Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. La investigación, realizada por Erin Buckles y dos colegas más de la Universidad de Manitoba, trató de investigar directamente si las personas que se dedican a trolear se caracterizan por algún tipo de personalidad de las llamadas oscuras, que son maquiavélico, psicópata, narcisista o sádico. Según los resultados de sus muchos estudios, como conclusión, extrajeron que la relación entre el sadismo y el trolling era el más fuerte y que, de hecho, los sádicos parece ser a los que les resulta placentero. Tanto los trolls y sádicos sienten alegría sádica en el sufrimiento de los demás, escribieron. Los sádicos solo quieren divertirse e Internet es su patio de recreo. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Ahora también el supositorio. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Este discurso está considerado como uno de los más famosos que jamás haya hecho en una convención política. Su autor, William Jennings Bryan, candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en 1896. Yo vengo a hablarles en defensa de una causa tan santa como la causa de la libertad, la causa de la humanidad. Nunca antes en la historia de este país ha habido testigos de un momento igual al que pasamos. Lo que necesitamos es un Andrew Jackson que actúe contra las usurpaciones de la riqueza agregada. Nosotros creemos que acuñar moneda y emitir dinero es una función del gobierno. Creemos que es parte de la soberanía. Los que se oponen a esta propuesta nos dicen que la emisión del papel moneda es una función del banco y que el gobierno debe salir del negocio bancario. Yo estoy con Jefferson en vez de con ellos y quiero decirles, como él, que la cuestión del dinero es una cuestión del gobierno y que los bancos deberían salir del negocio de gobernar. Ellos preguntan por qué comentamos más en la cuestión del dinero de lo que comentamos sobre la cuestión del gobierno. Respondo que si la protección mató a miles, el estándar de oro ha matado a decenas de miles. Cuando hayamos recuperado el dinero de la Constitución, todas las otras reformas necesarias serán posibles y hasta que esto se haga, no hay reforma que pueda llevarse a cabo. Buscarán en las páginas de la historia en vano para encontrar un solo caso donde la gente común de toda la Tierra se haya pronunciado a favor del estándar de oro. Si se atreven a salir a campo abierto y defender el estándar de oro como algo bueno, vamos a responder diciéndoles que no presionen en la frente de los trabajadores esta corona de espinas. Ustedes no crucificarán a la humanidad en una cruz de oro. ¿Quién va a hacer el dinero, pues? ¿Quién va a hacer el dinero? El Estado, ¿no? O igual no. Anda, ¿cómo iba a ser que no, verdad? ¿Quién iba a dejar el dinero que lo haga otro que no sea? Por Dios. Claro. Solo faltaba que te dejaran al zorro cuidar las gallinas, ¿no? Porque será público, ¿no?, el que hacen el dinero. No me fastidies. Bienvenidas y bienvenidos un lunes más. Esta vez hemos podido ser puntuales. Vamos a tirarnos las flores, ya que lo hemos conseguido, ¿no? De que tampoco debiéramos, ¿no? Episodio número 13. Money, el dinero, la pasta, porque claro, follow the money, y fíjate lo que hablamos del dinero, follow the money, seguimos el dinero, pero si no saben lo que es. Nos levantamos por la mañana, nos rompemos los cuernos para conseguir esa mierda, aunque es el que no la adora directamente, ¿no? Y no sabemos ni quién la... Suponemos, ¿no? Creemos, suponemos, se supone, lo normal, lo lógico, es pues que no haya nadie privado, ¿no?, que en manos de ese poder tan grande, ¿no? Fíjate, emito mucho... Todos tienen pasta, montan negocios, emito poco, constriño mercado. Fíjate si ahí hay poder, ¿no? Hombre, pero lo harán, se supone que... ¿Y por qué vamos a suponer tanto? No sé. Esto es público, esto es privado. Bueno, pues hoy lo vamos a ver y esperemos hacer las cosas más supersónicas, más comprimido. Porque aquí hay 3 horas de pista y se acabó María. Así que estás en online, ¿eh, Katia? Acabó. Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a este episodio 13, que dice el refrán malo si no crece. Sobre todo en referente al dinero. Nunca mejor dicho. Me quedo con la frase del final del discurso que hemos leído en la intro, que dice que le dice a los banqueros que ustedes no crucificarán a la humanidad en una cruz de oro. Que al fin y al cabo... Es lo que tú estabas comentando, que quien posee el poder para imprimir el dinero, pues tiene el control total sobre el devenir de la sociedad. Se le achaca una frase al abuelete de los Rocha, el abuelete, digo, es el que organizó todo este percal, supuestamente. Bueno, ya todo supuestamente, ya uno no sabe ni cuándo tiene que echar para atrás mañana, porque puedes estar equivocado. Si no estás equivocado o equivocada en nada... Pues va a ser que estás más equivocado de lo que parecía, o equivocada, mandarices, porque si todo no es lo que parece, si aquí hay, no puede ser que hayamos acertado desde el principio, ni nosotros, ni nosotras, ni nadie. Suponemos que se está emitiendo, ¿no? Suponemos, vamos a comprobarlo en porque un momentito. Porque lo primero le vamos a dedicar el programa a Chopo, eso si es. Lo estamos emitiendo. Un abrazo, Chopo, gracias por dejarnos o si no. Las cosas tan facilitas y esperemos que no fallemos nosotros a la hora de estar emitiendo el programa en directo. Lo estamos haciendo Gus y yo solos y por eso un abrazo fuerte a Chopo. Que bueno, si no se estuviera emitiendo, lo vamos a grabar como que se hubiera emitido y hacemos un secreto entre todos vosotros... Los que seáis, unos cuantos cientos o unos pocos, tal, y no le decimos nada. porque si no nos mata. Y entonces eso tampoco es, hay que mirar cuál es el objetivo de uno, tener razón. Sí, pues igual, oye, no, es que no solo ni razón ni nada. Y permíteme también que mande un abrazo muy fuerte a Ángela, que ha sonado antes también en ese Toma pa' que tengas, que estábamos recuperando por ahí en de los archivos antiguos, que por fin hemos encontrado la base de datos maldita que se había perdido y que parece que hemos encontrado algo. Todo no sé si estará, pero bueno, ahí estaba Ángela. Y saludos para Jorge, para María, que entrará seguramente luego. Jorge no sé si podrá entrar esta noche. Y para Martiña, a Asturias, que siempre se me olvida nombrarles y luego me da rabia cuando lo oigo. Digo, parece mentira. Bueno, nos estás escuchando en nuestro canal, en Radio Rasta, en Buscadores de la Verdad. Y estamos encantados de que nos escuche alguien, ¿no? Y que a gente pues le gusta, así que un abrazo a... Gracias por todos los comentarios y por todos los la info, y lo repito, gracias por esa info tan importante y tan que nos mandáis, porque la verdad es que es una gozada, y gracias por los comentarios y los ánimos, porque bueno, siempre sube la moral, no lo vamos a negar, es decir, hacemos esto sin... Y bueno, no, y que estamos encantados de estar con la... pues con la gente que estamos... últimamente no he oído casi sí. nada... Buscadores de la Verdad ni de nada, porque no, pedir disculpas por la revisión tardía de los correos, porque hemos estado preparando este programa también y andamos un poco lentos ahí en ese sentido, así que disculpadnos y esta semana nos meteremos a tope con todo ello. Qué menudo salado que hará. Claro, antes había por una y otra razón, pues unas cuantas manos más y se nota, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hemos dicho que al grano, Manolito, y entonces creo que la pasta. ¿Qué? Dime. Que creo que igual empiezas tú comentando oficialmente, ¿no? Esos datos que encontraste en el BBVA y en el Wikipedia acerca del Banco Central. Lo que dicen ellos, que es el dinero, quiero decir, porque vamos a empezar por lo oficial, ¿no? Igual. ¿O prefieres que empiece yo por la breve historia del dinero? Digo breve historia porque contar toda la historia, bueno, del dinero... Bueno, primero he comentado como, pues que cómo iba a ser otra cosa que no público, ¿no? Y aquí... hay un truco que lo consiguen un poco mejor con el Banco Central Europeo. Hasta parece hasta público. Fíjate cómo lo cuentan, ¿eh? Uh-huh. Es que son los maestros del lenguaje. Esto os recuerdo. ¿Os acordáis? Cualquier elección que al día siguiente todo Cristo ha ganado. Pues como puede ser. Pero todos ven de tal manera y además suena de Putin bolo. Bueno, es que es argumentación retórica. O sea, hay una serie de trucos, se minimiza lo que no, lo otro no lo dices, dices la repetidas veces la encuesta que te dio bien, tal, y luego la culpa la tiene yo con alguien, ¿no? Bueno, lo que sea, hay un sistema, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es más claro que el agua. Es que todavía hay gente que... Me acuerdo que una vez me discutía uno que además... Joder, bueno... Por si acaso en relación no voy a decir lo que era. El tío tenía estudios de esto concretamente, ¿no? Y que no. Bueno, vamos a ver. El sistema, esto es Wikipedia, ¿vale? El sistema de la Reserva Federal, en inglés Federal Reserve System, también conocido como Reserva Federal o informalmente FED, es el Banco Central de los Estados Unidos. Es una entidad autónoma y privada que controla la estructura organizativa en la cual participa una agencia gubernamental conocida como Junta de Gobernadores, con sede en Washington, D.C. Así, algunos consideran esto como el aspecto público del sistema. Y los 12 bancos de la Reserva de todo el país. El aspecto privado. Está encargada la Reserva Federal de custodiar parte de las reservas de los bancos miembros estadounidenses, entre comillas pone esto, y los estatales asociados voluntariamente. Bueno, parece que quizás manden algo, ¿no? La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal es una agencia gubernamental independiente. Sin embargo, está sujeta a la Ley de Libertad de Información, Freedom of Information Act. Como muchas de las agencias independientes, sus decisiones no tienen que ser aprobadas por el presidente o por alguna persona del Poder Ejecutivo o Legislativo. son decisiones de carácter unilateral. La Junta de Gobernadores no recibe dinero del Congreso. Hablamos de la Junta de Gobernadores, que son la parte conocida como, pues, como lo público. Así lo dice, si lo dice así Wikipedia. Ya nos hemos desviado de que los 12 que pintan aquí son los 12 bancos de la reserva de todo el país. Y también están estos otros, la Junta de Gobernadores, que ya de por sí las decisiones de la Junta están dependientes del gobierno, ¿no? La Junta de Gobernadores no recibe dinero del Congreso y su mandato tiene una duración que abarca varias legislaturas. En parte, pues mira, así no está sujeto a uno u otro, pero por otro lado, no está sujeto a uno, ¿o a qué coño está sujeto? ¿Qué más le da a un presidente que ha ido dos o tres así? O sea, bueno, bien. Una vez que el presidente designa a un miembro de la Junta, este actúa con independencia, aunque puede ser destituido por el presidente, según lo establecido, el artículo, no sé si habrá ocurrido, a mí no me suena, del Código de Estados Unidos. Bueno, a pregunta, lo tenemos doblado en mirar en. Fíjate, se me ha olvidado traer, bajarlo. El entonces presidente de la Reserva Federal, el Alan Greenspan, a preguntas en un directo, vamos, en un show de máxima audiencia en Estados Unidos, le preguntaba el entrevistador, ¿no? Así, dice, bueno, ¿cómo cree usted que debería ser la relación entre el presidente de Estados Unidos, acaba de subir, no sé quién, y la relación entre el presidente de la Reserva Federal? Y dice, bueno, responde Tom tranquilo a Alan Greenspan, dice, bueno, habida cuenta que no hay ninguna agencia del gobierno, ni entidad gubernamental, ni de ningún tipo que pueda overrule, o sea, echar para atrás lo que decimos, dice, francamente, la verdad, como nos llamamos, no importa. Lo dice todo chulo. O sea, que si había alguna duda, lo dicen ellos, repito, Reserva Federal, es el Banco Central de los Estados Unidos, hasta ahora suena, joder, muy central. Es una entidad autónoma y privada. Entonces dejan meter el morro a esos Junta de Gobernadores, nadie dice que pinten un pito, ni que digan nada que tenga que ver con el gobierno. Está, de hecho, está claro que son totalmente independientes. En ese momento pasan de estar chupados por la Reserva Federal, que es, pues, de 12 bancos, joder, que se sepa. Pues bueno, ya hablamos el programa pasado un poco por encima cómo era el Banco Central Europeo. Si queréis lo leo, o aquí no lo tengo, ¿eh? Lo leo dentro de un ratito. Sí, dime. Lo del BBVA igual, ¿no? Que también andaba por ahí. ¿Lo tienes en la página web o pues no, tengo otro montonazo de cosas como lo leí la semana pasada, pero bueno, si igual, si el BBVA dice, bueno, cómo es el sistema para, cómo es la extensión múltiple de fondos. Expansión. La expansión. Produce un fenómeno, dicen, o sea, un fenómeno en el banco que es la expansión de fondos del banco. Vamos a decirlo con las palabras exactas, joder, otra vez. Bien, que se les expande, vamos, ¿por qué? Porque como solo tienen que tener un 2%, solo un 2%, pues se les expanden por 49%. Como se le expandiría a todo el mundo, vamos, no seamos aquí raritos o raritas, no, hombre, pues a todo el mundo se le expandiría igual. Tú pones tu milloncito de euros para tu negocio, ¡pum! ¿Y qué tendrías? 50 kilitos. Entonces, si no eres tan buitre, hombre, pon dos, que son 100 kilitos. ¿Por qué? Porque el resto, por añadidura, no me extraña que sean religiosos, porque esto está haciendo milagros todos los días.

los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada, con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada. Give us our liberty so we can proceed. Desmond Tando of Babylon. Yeah. Respect myself, but I'll feel this and right now we're saying Desmond Tando of Babylon. Wah, a dot of the thing. Respect. Alpheus. Good prevails. El bien prevalece. At the end of the day, good will prevail. The words of truth could never fail. Live good today and always. Live good today. Yeah. Evil beliefs, they wander day, but time will tell true good leads the way. Live good today. Gary Webb era el periodista que investigaba las conexiones del narcotráfico con altas élites de Estados Unidos y la CIA. Apareció en 2004 muerto en su casa con 2 disparos en la cabeza. La investigación oficial dictaminó que la muerte había sido suicidio. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Ahora también en supositorios. ¿Cómo se crea el dinero? Creación de base monetaria. Esto creo que es de los conspiranoicos del BBV. O sea, directamente de conspiranoicos. Es colegas, unos en la radio, otros en la banca, humanos tal, y así, en broma, ¿eh? Aquí lo pone así, ¿eh? Vamos a BBVA.com. ¿Cómo se crea el dinero? Creación de base monetaria. Puesto que un billete o moneda representan una deuda del gobierno hacia nosotros, si el Estado quiere generar más efectivo, y en negrita esto, debe respaldarlo previamente con algo. A este proceso, previo a la impresión, es a lo que denominamos creación de base monetaria y consiste en aumentar los, y esto es azulito, activos del Banco Central. Existen diversas formas de hacerlo. Aumentando la cantidad de oro y divisas que posee el Banco Central. Hace que no han visto un gramo de oro aquí y en muchos de los países occidentales. Bueno, aumentando el número de créditos que el Banco Central otorga a los bancos comerciales, comprando deuda, Puede parecer algo lioso, pero es más simple de lo que parece. Y vamos a ver. Entonces, ¿cómo se crea el dinero? Expansión bancaria, siguiente. Frente a la norma oficial de crear el dinero, existe otra forma que podríamos denominar virtual. Este es el procedimiento por el cual los bancos comerciales también pueden crear dinero. Esto en negrita. Como sabréis, la actividad principal del sector bancario es vender dinero. Claro. Y la de los morcilleros, vender morcillas. Hasta ahí, todos los botijeros venden botijos. Y los porroneros venden porrones, ¿no? Paco Martínez Soria vendía maletas de madera de esas, ¿no? No me acuerdo. Pues, quiero decir, los tiempos van cambiando, pero no tanto. Bien, vamos a ver. Vender dinero es que es compresivo. Si su actividad es vender dinero, si una entidad bancaria tiene coeficiente de reservas del 10% y todos sus depósitos acumulan 1.000 euros, pues esa cantidad se verá obligada a tener siempre 100 euros en efectivo. ¡Joder, qué obligación! Cuanto menor sea ese coeficiente, más dinero podrá prestar al banco. El fenómeno de creación de dinero bancario se conoce como expansión múltiple de los depósitos bancarios. Basándonos en el banco descrito en el párrafo anterior, que habría mucho que decir de todo esto que viene anterior, pero no vamos a ir al grano. El proceso de expansión lo que hace es crear dinero virtual mediante la concesión de préstamos. Oye, la verdad, unos señores, ¿eh? Mentir no mienten. Me agarro y en tus morros te inflo la pasta, ¡tacatá! Expansión. Y es virtual. Coño. Pues no los puedes pillar porque te han dicho la verdad. Lo raro es todo esto, ¿no? Esta historieta. Pero bueno, ya sabes, en estas edades todavía, en cuanto tenemos más de 30, ya empieza el Alzheimer. Vamos a ver. Por última vez, el fenómeno de creación de dinero bancario se conoce como expansión múltiple. Multiplica por uno. Imagínate tú por uno, por dos, que te dejara multiplicar por tres, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? O al piso, ese piso que te has comprado de, no sé, 250.000 pavos, Dios mío. ¿Y qué? Imagínate, vas y ¿qué habría que poner? Una mierdecita. No te habría que poner, hemos dicho. Entonces, pues nada, 250.000, con que pusieras 5.000, ¿no? Es así. 50.000. No. Con que pusieras 5.000 euritos, se te expansiona múltiple la pasta de tu hipoteca. Entre otras cosas, porque si eres el que está aquí, eres el que manda, ¿no? Como ciudadano, si tuviéramos los políticos que hay que tener, ¿no? Y tu banco, pues eres como el panadero, te jodes y aguantarás las leyes que nosotros pongamos aquí, que somos los que teóricamente mandamos aunque tú tengas la pasta. Pero bueno, la expansión múltiple de depósitos bancarios. Toma en todo el morro. Yo ya no sé más que decir, como no os lo repita otras tres o cuatro veces, porque se te expanden a ti, coño, las cafeterías, se te expanden a ti, empresa de pinturas. De repente agarra y tu furgoneta llena de pintura se multiplica por 49 furgonetas llenas de material. Si te hubiera pasado, ¿qué tal te iría el negocio? Pues no pasa nada, si te vas a la mierda porque eres tan cenutrio o tan... o que te da por viajar de camino a Suiza, se debe gastar un montón, porque... y te da por ahí, no sé, y entonces te arruinas, no pasa nada. Te rescatamos, pintor. Empezaste con una furgonetilla, te multiplicamos por 49, pero eres un pintor, mide 2 metros 20 y eres demasiado alto para caer. Bueno, venga, fuera bromas porque, yo no sé. Mira, toma para que tengas y seguimos. Toma, toma, toma, toma para que tengas. Toma, toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma, toma para que tengas. Toma para que tengas. El periodista y escritor estadounidense James Hetfield es otro profesional fallecido misteriosamente. Él fue el primero en realizar una biografía detallada sobre el presidente George Bush. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un hostal después de haber sido amenazado de muerte. Las autoridades concluyeron suicidio. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que, que tengas. Toma pa' que tengas. Bueno, todos nuestros tomas pa' que tengas que tienen nombre propio, no olvidéis los nombres. Por sus hechos no los conocéis, pero deberíais de miraros la biografía de Gary Webb, por ejemplo. Y la del que acaba de nombrar Ángela, que ahora mismo no... Joder, yo he retenido el nombre y hasta que he empezado a hablar y se me ha ido. Pero son gente que ha dado su vida porque está muerta. Es que para este del dinero nos hemos aprendido toda la numeración de todos los billetes. Entonces, claro, nos queda... es que decimos bueno, sin investigar. Es que este del dinero también tiene su aquel, porque también tiene sus víctimas. Quiero decir, aquellos... ¿Qué pasa con quien se opone a que este sistema bancario en el que estamos... Bueno, yo lo ponía en el artículo del Facebook. Nos han dotado de este sistema financiero y es la base de nuestra economía. Pero ¿quién nos lo han dotado? ¿Y por qué no se les puede quitar el poder? ¿Qué ha ocurrido con el dinero durante la historia? ¿Hacemos un pequeño repasillo rápido y lo vemos, por ejemplo? Sí, es curioso. Vamos a ver. ¿Cómo es posible mantener una independencia si tu partido político le debe una pastada al banco? Por otro lado, ¿no os habéis preguntado nunca cómo es posible que no os hayáis preguntado de dónde viene el dinero? No sé cómo lo hacen, pero... lo hacen. ¿Sabéis cómo hacen los mentalistas en la tele? Tal, todo tienen sus trucos. Pues estos son los maestros de los maestros de los mentalistas. Vamos a ver, los mentalistas son los bufones comparado con los que de verdad valen, no sabemos ni cómo se llaman. Y además ni ellos mismos, muchos saben el trabajo que están haciendo de mental, ¿no? Fíjate que... bueno. Es que me pongo digo, pero, ¿cómo? Y claro, la gente ahora mismo lo irá a decir. No puede ser. Tiene que haber un... Es que es verdad, ¿no? Que va. La verdad, hay que reconocerles. No sé. Jeta de, vamos. Sinvergonzonería más grande y de más cuello blanco es imposible. A nuestro amor, bueno, sigue. A toda la humanidad, joder. Precisamente por eso, porque muchas veces nosotros, los jóvenes, los adultos, no nos hemos preguntado dónde sale el dinero. ¿Me permites que le haga una mención especial a una mujer de 85 años que se llama Juan y que... Fijaos, para que aprendamos de que la gente que está consciente sigue consciente. Esta mujer tiene muy claro, que nos están fumigando con los que entregáis, tiene muy claro cómo funciona la élite en el sentido de quién sube y por qué sube. No ve la televisión ni ve ningún medio de comunicación porque sabe que todos le están mintiendo. 85 años, ¿eh? Simplemente un poco de conciencia. Y seguramente le gustará saber de dónde sale el dinero si no lo sabía. Que por eso me gustaría ponerla pues como ejemplo, porque me llegó la información el otro día y me emocionó pensar que hay gente que es tan consciente. El Banco Central Europeo hemos puesto la pasta a todos, ¿no? Y es como más, pero ya decíamos que realmente es otro organismo independiente también con fondos privados y que no pasa nada porque tenemos el control nosotros por el Europarlamento. Y entonces una serie de europarlamentarios, pues en las sesiones que les toca, pueden hacer alguna pregunta por escrito. Otra cosa es nadie pone en ningún sitio que garanticen ni respuestas. Ah, ni eso te iba a decir, que no está garantizada que haya respuestas. No. Tú puedes ir a controlar y entonces incluso puedes hacer unas... Pero mira, hasta que lees eso, parece que estás en el sitio más controlado del mundo. Luego lo analizas, el lenguaje, me explico. Para el control del Banco Central Europeo se disponen de diferentes mecanismos, me lo estoy inventando, vinculantes con auditorías externas, periódicamente y cíclicamente se tomarán medidas, ¿no? Eso era, tomaremos medidas, ¿no? Adoptaremos las medidas oportunas. ¿Qué medidas vas a adoptar si no tienes ni voz ni voto? Entonces, pero bueno, cíclicamente están. Luego, los boletines mensuales, en ellos se informará de las decisiones más importantes y sus consecuencias agropecuarias con megapearls. Y, total, que te informan con boletines. Solo te falta poner PowerPoints en MPG y en manuscrito. Informan, los informan, pues eso. Y entonces hay una serie de organismos externos que auditarán esos resultados. Y bueno, tú pones a Einstein y si le pones un cuento del velero gaviota, pues no puede auditar. O sea, le vas a ir a velero gaviota. No sé si me explico. Pero bueno, bien. Creo que Griezmann lo decía, que podía mandar una carta en blanco, automáticamente en blanco, sin decir absolutamente nada, y ningún organismo del gobierno de Estados Unidos tendría ninguna oportunidad de cuestionarle porque, no. O sea, que le explicaran algo. No tenía poder para pedir la explicación. En inglés, la palabra que él utiliza concretamente, porque eso lo doblamos, y me parece que el que puso la voz fue Iván. Y entonces, creo que fue él. Ningún organismo del gobierno can overrule. Rule es rule, que es regla o ley. Entonces, overrule es pasar por encima. Nadie puede... Pasar por encima de la reserva federal. Si yo ahora agarro y digo, vamos a tirar todos los dólares por un botijo, luego, pues bueno, coges que vengan los síndicos estos, ¿no?, que les llaman los... la parte pública, digamos. Pues yo voy a dar un poco de perspectiva histórica. Un poquito, antes de nada, la parte pública en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que todos los presidentes, ya para empezar, eran millonarios. Quitando Obama, que probablemente no era y ahora es, los demás eran millonarios. Ya de familia, te quiero decir que la parte pública, o sea, que estos quedan a la derecha de los presidentes, luego ya siempre ahí pegados, chupados en la casa de Drácula. Y estos... jugando al golf y tal, no sé, no tiene pinta de ser muy un contrapeso excesivamente excesivo, ¿no? Para poner la Wikipedia y para que parezca un poco tal como estos de todos los boletines del Banco Central Europeo, sí, pero no sé. ¿Te gustaría que ese bar que tú multiplicas por todo eso, resulta que tienes 400 discotecas y ahora dices voy a multiplicarlas por otra vez, por 50 en las 400? Entonces, joder, claro, es mucho... tostada, ¿no? Estás acotando un poco los términos. Tostada, porque joder, vampíricos, coño, sí. Luego veremos que el porcentaje que tú hablabas es de un, me parece que un 2%, pero luego veremos hasta qué punto pueden cambiar todas estas cosas. No, que cuando unos bancos se han ido al garete, ¿qué decir? Y no se han podido hacer ni los orejas, nadie, es que de lejos, pues que no les valía con eso, vamos. Entonces ya iban a fiao. Ya. Te fío la cafetería y multiplico por 49. Y claro, ya llega un momento en que, como decía un economista inglés, algún idiota se dio cuenta y se cayó el chiringo. Si no, podíamos haber seguido así ganando dinero años y años, decía el tío. Por Dios. Claro, bueno. Pues yo voy a empezar con una frase del antropólogo David Krieger, autor de un interesante libro que se llama La deuda, los primeros 5.000 años. Y él dice, el Banco Central emite moneda de curso legal y autoriza que los depósitos que crean los bancos sean canjeables por moneda de curso legal, es decir, equivalen a lo que conocemos como dinero legal. Si una moneda emitida por particulares no se puede utilizar para pagar impuestos, por ejemplo, en este caso actual podría ser el Bitcoin, además de no tener aceptación universal, se convierte en una moneda muy volátil. ¿vale? Bueno, vamos a ver qué dice la historia acerca de cómo se han arreglado ante los antepasados para en esto del dinero. ¿Siempre ha sido así? Con nuestras serias reservas, o por lo menos reservas, con el Bitcoin. Y con monedas virtuales también. Pero ya ves, si no son aceptadas para pagar impuestos, no se consideran dinero de curso legal, ¿vale? Por eso ahora vamos a ver algunos casos históricos que nos van a llamar la atención, pero sí, que tienen esta connotación, que mientras eso, sean la aceptadas... La pregunta es, ¿siempre ha sido así? Uh-huh. La pregunta es, ¿siempre ha sido así? No siempre ha sido así. Repaso histórico, déjame un poquito, Katy, porque vamos a hacer las cosas con cierta propiedad. España se acerca a la suspensión de pagos por la mayor burbuja de deuda no te de importa. Su historia. Bueno, mira, vamos a oírle a este hombre, si te parece, y entramos bien. Con Saber es Poder. ¿Qué te bien, parece? Y perfecto. Recuperamos. Perfecto, porque voy a hacer un repaso histórico y voy a casi a volver a donde estamos. Pues yo sí la tengo que tener por aquí. ¿Dónde está Saber es Poder? La había sacado. La cuñita de Saber es Poder, estaba otra que hemos rescatado por ahí. Como veis, hemos refrescado un poco el tema para que tengas y habrá más. Bueno, pues mira, la tendré que buscar otra vez. Bien, vamos a poner, porque esto es... ¿Qué estamos escuchando o qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar de RT, Russia Today, pues lo que dice un economista, Centeno, que... Español, economista. Sí, español, y hay varias lecturas. Es que este tío se le puede leer de decir, mira uno que dice la verdad. Ahora lo vamos a ver. Uh-huh. No, voy a decir algo. Uno que dice la verdad. Otro dice que es el hombre de Trump en España. Qué interesante. Entonces, aquí puede interesar que se vaya a la mierda España o que no, depende de lo que le interese en los negocios. O sea que no sabemos por dónde puede. Pero sí es cierto que te deja planchadito, ¿no? Y te hace una cosa, programación predictiva. Iros agarrando los huevos. Y los ovarios. Y acordémonos de los iberos, cómo lucharon a... Porque no vale que acabemos. Como los iberos o esclavos y con cara de mero. Vamos a oír lo que dice, que además lo que diga será cierto, pero es que tiene muchas maneras de entender. Bueno, vamos a oírlo. España se acerca a la suspensión de pagos por la mayor burbuja de deuda de su historia. Esta es la conclusión que hace el economista Roberto Centeno, que pone en tela de juicio los cálculos económicos que presenta el gobierno español. Acompáñenme a continuación, porque vamos a analizar más en profundidad lo que quiere decirnos el economista español Roberto Centeno y, sobre todo, cómo pone la atención basándose en los datos del Banco de España. Centeno deduce que la deuda del país no sería del 100% del Producto Interior Bruto como se declara, sino que llegaría al 141%, es decir, bastante elevado a nivel oficial. Pero va más allá y destaca que el Producto Interior Bruto real de España es inferior a las cifras divulgadas y que el país sufre un modelo de producción del tercer mundo. Llega incluso a hablar de un país para camareros. Y estas estimaciones del economista le llevan a pronosticar un escenario apocalíptico. España puede quedar arruinada para los próximos 50 años. Hemos entrevistado a Roberto Centeno, el autor de este informe, quien nos ha explicado cómo el gobierno manipula las cifras de deuda. Que el gobierno y los medios, que son responsables muy principales en la catástrofe económica, social y moral en que se encuentra España, utilizan una cifra diferente a la deuda total. Es lo que se llama deuda según protocolo de déficit excesivo, solo aplicable a los países que tienen un déficit superior al 3%. Entonces, el Banco de España publica cada 3 meses lo que llama pasivos en circulación, que es la deuda total. Lo que está provocando un desplome súbito de los salarios es la política laboral del gobierno. Por ejemplo, en el año pasado, en el año 2016, el número de horas trabajadas en la economía ha caído un 2%, y sin embargo se han creado supuestamente 400.000 puestos de trabajo a base de repartir menos trabajo entre más personas, con salarios de hambre, porque la media de los salarios creados el año pasado es de 600 euros, claramente tercermundista. Una familia media que tenga el matrimonio y dos hijos, nace con una, tiene en este momento en España una deuda de 160.000 euros. Teniendo en cuenta que paga los impuestos familiares más altos de la, casi de la OCDE, esa familia está arruinada. No puede sobrevivir, no puede levantar cabeza con esta deuda y que además se sigue incrementando cada año. Saber es poder. Os voy a proponer un recorrido histórico. Nos vamos a ir un poquito hacia atrás en el tiempo para luego retomar cómo está el tema del dinero en la actualidad, con una pequeña anatomía de un préstamo que igual nos coloca a cada uno en la posición de tanto banquero como el que va a solicitar el préstamo, el cliente, y veremos un poco cómo todo lo que hemos ido oyendo se materializa en esa simple operación. Pero empecemos por Roma, por ejemplo. Luego tengo un final que va más allá de Roma, ¿eh? Tengo por ahí algo que me gustaría leer del Código Hammurabi del Levítico, pero lo voy a dejar para el final, si te parece, Gus. Aunque sea lo más antiguo, ¿vale? Porque tiene una sorpresilla final. Yo a tus pies. Bueno, pues por ejemplo, las monedas en la República Romana. Nos vamos a situar 300 años antes de Cristo. La República Romana abasteció a la ciudadanía con una nueva forma abundante de dinero barato. ¿Cómo? Haciéndolo de cobre y bronce. Esta medida fue tan increíblemente eficaz que arrebató el poder del dinero a los cambistas. Los cambistas. Los multimillonarios de la época. Que eran los que creaban las monedas de oro y plata con las que se obligaba a pagar impuestos a los ciudadanos con un interés más alto que el que el mercado de entonces podía soportar. Una idea revolucionaria, ¿eh? Cambiar el simple material del que están hechas las monedas. Fijaos, en la República Romana. Un día en la historia llegó uno y dijo, joder, si a esta cosa la hago redonda y le meto un palo por el medio, coño, con otro redondo hago una carreta. Y otro día llegó, nunca ha llegado ese que dijo, coño, cogemos al banco, le hacemos una X, le eliminamos de la ecuación, que tienen sus castillos, que hagan sus huertas allí, porque no aportan nada. Es como que no, estabilidad, claro. Si te quito todo, no te vas a caer con el peso de los sacos. Evidentemente estás más estable que la leche, a ver si cae algo y puedes comerlo al vuelo. ¿Qué aporta? Quiero decir... Te cuento lo que pasó en Roma cuando ocurrió esto. Igual que eso muy mal pensa, perdón. Mira, pues bueno, mira, fue una idea revolucionaria, decía, porque lo que los republicanos de Roma habían descubierto era que no importan los metales que respalden la moneda. Lo único que importa es la confianza depositada en el grupo humano que la controla. El nuevo dinero libre y barato circuló para el beneficio de todos los ciudadanos. De hecho, es la época en la que Roma se convirtió en dueña del comercio del mundo. Su gente era la más motivada y prosperaba, las tierras se distribuían, incluso se construían cortes y templos magníficos. El valor de su moneda se basaba tan solo en la fe que se otorgaba a la nación. El oro no era necesario. Pero, estábamos en el 300 a.C. y llega Julio César, cambia el sistema monetario, empieza a acuñar nuevas monedas de oro con su imagen, se declara emperador de Roma, y aunque al poco tiempo murió asesinado en el año 44 a.C., con lo cual casi 300 años, estamos hablando de alrededor del 300 a.C., hasta el año 44 a.C., en el que muere Julio César. Pues él lo introduce, el oro ya está arraigado y cuando muere Julio César, el cobre y el bronce fueron retirados de la circulación y la cantidad de dinero circulante se redujo un 90%, provocando una profunda depresión. La gente tenía que vender propiedades solo para comprar necesidades básicas y la riqueza de la nación se concentró nuevamente en las manos de los más ricos, como si jamás hubiese existido la República. Curioso, ¿eh? Tengo entendido que cuando suelen ocurrir esas cosas, casualmente viene una guerra de la leche. Aquí pasó, o sea, en el 1913, Es que esta también la tiene, perdona, esta también la tiene. Yo iba a decir, no, mira, es que me has leído el pensamiento, porque tú no sabías que esto venía ahora, además. En el año 401 después de Cristo, Roma fue saqueada por los visigodos. Desde que te perdió la moneda, esos 300 años de bonanzas, lo gastaron, cuando empezaron a sacar las monedas de oro de nuevo y empezaron los cambistas a controlar Roma empezó a las guerras, empezaron todas las guerras, pam, pam, pam, pam, pam, hasta que, claro, te acabas consumiendo, digamos, como sistema. Y apareció la Edad Media. Y si os te fijas históricamente, nos vamos hasta la Edad Media. Y me quedo ahí y comenta qué ibas a decir tú de... Que la Reserva Federal Americana, que es la que ahora mismo no más... Bueno, la que ahora mismo de manera más directa en el tiempo nos influye a este respecto, que les costó tomarla. Luego te lo voy a contar, ¿no? Te lo voy a contar. Ya tengo por ahí. Dime qué puedo decir o no y luego... Déjame hablar y luego me dejas. Déjame lanzar la historia así rapidito porque vamos a ir muy rápido. Pero y luego fijaros lo que me ha hecho. Me deja que me ponga... Y cuando voy a decir, dice, ¡ah, ya lo tengo! Digo, pues... He dicho que iba a hacer una historia más o menos hasta volver otra vez al punto en el que tú la has dejado, que es... ¿Cómo estamos ahora? Reserva Federal, ¿cómo estamos ahora? Dinero, que... Pero vamos a darnos esta vueltita histórica. Y nos vamos, por ejemplo, decía que después de la caída de Roma en el 401, avanzamos, por ejemplo, unos 7 siglos para adelante y encontramos un caso similar. Nos vamos al año 1100 y esta vez nos vamos a Inglaterra. No había bancos como los conocemos hoy y seguían existiendo los cambistas de antaño que prestaban y que cobraban ese interés. Y aunque la gente no era muy consciente, eran ellos quienes estaban controlando tanto la economía de la Inglaterra del año 1100 como la política y la monarquía, por supuesto. Entonces, ocurrió que el rey Enrique I andaba escaso de oro debido a que había habido costosas guerras a cuenta de este interés que tienen los cambistas en afanarse por gastos de guerra. Y habiendo agotado el recurso del Tesoro Real, creó una innovadora forma de dinero libre de deuda emitida por el gobierno, los palos de recuento, los tally sticks. Tally sticks. Ahí va 10. ¿Y qué tiene eso? Vamos a ver una cosa. Si estamos diciendo que cada vez que alguien crea dinero de la nada, porque diréis, no, ahí está el oro detrás. Bueno, sentimos deciros que eso se acabó. Luego lo pondremos cuando termine, Katy, lo veréis. Por vuestros propios oídos, lo veréis por vuestros propios oídos, fíjate, pues aún así lo vais realmente... a ver, como el oro no está. Entonces, muy rápido, Katy, imaginémonos que tu coche, en vez de costarte lo que te ha costado, te cuesta como si lo compras al contado. Y el piso, lo mismo. Entonces, en vez de costarte el piso 150.000 euros, que al final son 250.000, no, 150, que son 150. Y menos incluso porque, claro, el que organizó todo este contubernio, el constructor, tampoco paga al cañón con interés. Y dirás, hombre, bueno, mientras tú puedas devolverlo, ¿no te gustaría que te dieran sin interés? ¿Y qué ocurriría en la economía? Pregunto. De repente, todos los empresarios activos y tal pueden, y serios responsables, pueden pillar pasta sin interés. Y en caso de que se pillen los dedos en algo, pues hombre, está el gobierno y ya veremos cómo es la empresa, ¿no? ¿Cómo iría la economía? Ha ocurrido unas veces en la historia reciente. Igual hasta ni entramos, fíjate, tenemos tal señorío para no... El que sepa la historia sabe, porque igual no vamos a entrar en... O no lo sé, ya veremos. Los tally sticks eran los palos, estos palos que no representaban ni oro ni otra mercancía, simplemente eran palos de madera pulida con muescas que al dividirse en dos mitades resultaban únicos e infalsificables. Una mitad del palo se la daba el prestatario y la otra se la quedaba el prestamista. Cuando la deuda se pagaba, lo que ha dicho Gus, sin interés, se pagaba la deuda, lo que habían contratado, se iba pagando y entonces el palo se iba... se unía y entonces si ambas mitades se unían y no coincidían, algo estaba mal. Al ser expedidos por el rey, eran aceptados para el pago de impuestos. Por eso le viene bien al prestamista y le viene bien al constructor en este caso, porque le valen para pagar impuestos sin intereses. Los convirtió en un valor tan bueno como cualquier otro. ¿Sabéis cuántos años funcionaron los tally sticks en Inglaterra? Primero no sé cuántos, pero sí te digo que hasta que algún listo llegó y empezó a meter otra vez el cambio del dinero este... Ah, no te lo cuento. Con interés. 1100 empezaron, ¿eh? Enrique I, hemos dicho. Funcionó perfectamente durante 726 años. Sin el peso aplastante del dinero basado en una deuda, Inglaterra además floreció. Y si os dais cuenta, pues este es el periodo de más, expansión de Inglaterra de cara al mundo, al comercio. Lo que decíamos antes de Roma, lo mismo le ocurrió a Inglaterra. Pero es que encima no necesitas entrar en guerra, porque empieza a surgir el comercio, empieza a haber una... ¿Para qué coño va a ir nadie a la guerra si no es para defenderse o porque están en la miseria harapienta por con o sin razón y van a por lo de los demás? En principio. Uh-huh. Luego, claro, en los grandes imperios ahí eso ya tiene otro cantar. Pero en principio, porque se ha luchado por los recursos y estás de maravilla y empieza a haber pasta y todos más contentos que la leche, ¿quién coño se va a apuntar a la legión ni a nada? En principio, ¿no? Bueno, pues sí. El 95% del dinero inglés tenía forma de palo Stalin. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió lo que más o menos lo mismo que ocurrió en Roma, que llegó un momento en el que los cambistas empezaron a controlar el valor de los Tally Sticks hasta llegar hasta el poder, digamos, hasta el rey. Fue la revolución de Cromwell, Elizabeth I, María Tudor. Fue una época de mucha revuelta, ¿no? En 1600, 1700. Y además, como así estaban ya todos planeando lo que iban a hacer estos cambistas, ¿qué crearon? Pues crearon el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, al que se le llamó de Inglaterra, con la intención de impedir que el público supiera que sus accionistas eran privados. De hecho, son tan privados que no se tiene acceso al acta de fundación del Banco de Inglaterra y no se sabe realmente quiénes son. Así como la Reserva Federal, si se tiene conocimiento de qué banqueros estaban en esa reunión. Hay un cambio en la historia. He visto una cosa nueva en Wikipedia. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues mirad, en 1824, hasta 1824 se aceptaron los Tally Sticks todavía como... medida de pago de impuestos, aunque no estuvieran, los cambistas ya habían invadido con su mercancía, es decir, con su moneda, el mercado, ¿para luego qué? Para luego retirarla de golpe cuando el gobierno dejó de aceptar los Tally Sticks como pago de impuestos. Así que de 1824, que se crea el Banco de Inglaterra, a 1826, que ya se terminan con aceptar esto como pago de impuestos, en ese momento, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen los cambistas? ¿Qué hace el Banco de Inglaterra privado? Pues retirar la moneda del mercado y generar crisis y convencer al rey de Inglaterra de meterse en guerras de 50 años, por ejemplo, contra Holanda o contra Francia, que fueron las que se vivieron en esa época. Entonces, imaginaos, el rey vuelve a tener que endeudarse, vuelve a tener que pedir dinero al Banco de Inglaterra, porque la condición del Banco de Inglaterra al hacerse es que le iba a prestar todo el dinero al gobierno y a la monarquía del Reino Unido en base a que aquellos pusieran impuestos y pagara al pueblo, porque se aseguraban que con los impuestos que pusieran ellos recuperaban su dinero. Total. Intereses que en toda incluidos. La jugada, fijaros lo que es, los únicos y las únicas que valen un pito aquí somos nosotras y nosotros. Porque cuando tú vas a un banco y le pides 200.000 euros, tú crees que coge 200.000 euros de su cuenta y se queda sin ellos, ya no puede pillar interés ya, para que tú te compres el piso y luego se lo vas devolviendo. ¿Eso te crees? Pues es más sublime que todo esto. Me dice casi que me espere. Eso es, vamos a seguir un poquito más adelante en la historia, porque ahora nos vamos a ir del Reino Unido, nos vamos, ¿qué os parece? Saltamos el charco y en esas colonias que tenía el Reino Unido que de repente cogen la independencia, por ejemplo, estamos hablando del colonial scrip o el dinero continental, que fue lo que obligó a Benjamin, que fue el que creó Benjamin Franklin para como su propia moneda libre de deuda y que se llamaba así colonial scrip. Y con este rudimentario papel moneda los colonos prosperaron porque, claro, ellos en ese momento ya estaba instaurado el Banco de Inglaterra, aunque no estaba en el poder absoluto de controlar con qué se pagaban los impuestos, que eso llegó un poco más tarde, estamos en 1765, cuando está el tema de la independencia de Estados Unidos, pues le quedan muy pocos años. Entonces aquí hay un tejemaneje con el tema del oro y la compra y venta de las mercancías que llegaban desde Inglaterra hasta el nuevo continente, las colonias, ¿no? Las 13 colonias. Bueno, pues a pesar de todas las dificultades que puso ya ese incipiente blanco de Inglaterra, que todavía no tenía el poder, como digo, que lo coge en 1824, pese a esas dificultades, en 1777 los colonos consiguieron fundar Estados Unidos de América mediante la declaración con el dinero continental. Perdón, cuando ya el dinero continental, a cuenta de, digamos que la independencia de Estados Unidos, le costó perder el dinero continental que había quedado Franklin para salirse del sistema oro al que estaba, con el que estaba esclavizando la metrópoli, que era Inglaterra, con respecto a las colonias, ¿vale? Bueno, pues en el 1977, fijaos, 1776 es la independencia, ¿no? Un año después, el dinero continental ya no vale nada. Ya es inútil, ya se puede empapelar todo. Qué curioso, ¿eh? Un año después de la independencia. ¿Y por qué será esto? Pues ocurrió que se creó lo que llamaron el Banco de América del Norte. Qué bonito nombre, ¿eh? Otro para ocultar que parece público, pero que en realidad era privado. Es decir, en 1785 ya se intentó fundar el primer banco central en Estados Unidos, en esta incipiente nación que acababa de independizarse, de la metrópoli, claro, controlado por quién, por supuesto. ¿Qué banqueros creéis que estaban ahí para hacer este Banco de América del Norte? Pues efectivamente, quienes venían del Banco de Inglaterra, por supuesto. En el 1785 el dólar estadounidense se había desplomado y la inflación era terrible. Los precios habían aumentado un 72%. Así que después de una batalla legal dura, el Congreso acabó con este primer banco central privado. ¿Por qué? Porque empezó a manipular, en cuanto obtuvo el poder, empezó a manipular la cantidad de efectivo que hay en circulación, y cuando tú reduces el efectivo que hay en circulación, obligas a la gente a lo mismo que ocurrió en Roma, a tenerlo que vender todo, a tener que comprar por mucho dinero los bienes más básicos, y se vuelve a repetir la misma historia. No acabamos de ver las tres casos y los tres ocurre lo mismo. Los cambistas quieren controlarlo y si hace falta una independencia, pues hay una independencia. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que se cree ese primer banco central en Estados Unidos, que luego vemos que en el año después de la crisis de 1785 es tumbado. Me gustaría recordar a un presidente, Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos, quien fue uno de los pocos, porque vamos a contarlos con los dedos de una mano, los pocos que se han opuesto a que exista un sistema bancario que controle al gobierno, cuando realmente sería el gobierno el que tendría que imprimir su moneda y su dinero legal, de curso legal, y no permitir que un banco y no le dé ese privilegio al banco para imprimir su dinero de curso legal. Andrew Jackson fue uno de los que de los presidentes que avisaron un poco a la propia población de Estados Unidos, al pueblo americano, con una declaración a los ciudadanos, ¿no?, en el año 1832, y dice: es fácil imaginar que grandes males pueden venir a nuestro país y sus instituciones de tal concentración de poder en las manos de pocos son irresponsables de la gente. Es que creo que lo tengo mal puesto en el orden. Ahora lo voy a buscar. Súbeme el volumen o comenta tú algo si quieres, que lo voy a cuadrar bien. Me parece que es mi colado de hoja. El asunto está claro. Históricamente ha habido momentos en los cuales no ha habido una presión cambista de interés. Es imposible devolver unas monedas que no hay. Cada vez que se crea dinero, porque tú pides un préstamo y entonces avalas con tu palabra, con los bienes de tu padre, con todo lo que hayas puesto de aval. Eso es lo que crea poder y entonces anotan. Ya no es el oro. Y bueno, ¿sabes qué, Cati? Vamos a poner ahora mismo. Tenemos por aquí, creo yo, ¿no?, al mismo Nixon diciéndolo, y lo leo. Como tú quieras, yo también lo tengo por aquí. Efectivamente, Quiero recordar que, para terminar, que ha habido dos presidentes que han muerto por intentar imprimir su dinero en Estados Unidos. Uno fue Abraham Lincoln, y Abraham Lincoln se atrevió a hacer sus propios billetes respaldados con la buena fe del gobierno en aquel momento y omitiendo bancos centrales, y bueno, pues fue asesinado, dicen que entre otros motivos, por este. El segundo presidente, que dijo que había firmado la orden para acabar con la Reserva Federal y no vivió para contarlo, fue JFK. Por eso decía yo que Andrew Jackson también estuvo muy... También le hicieron muchos chantajes, parte de bancos, por parte de grandes hombres de negocios muy ricos, muy poderosos de Estados Unidos. Entonces, la historia de Andrew Jackson es para, de verdad, para echarle un vistazo. Porque, claro, luego tenemos el contrapeso, que ya veremos cuando entre María con el señor Woodrow Wilson, por ejemplo, que tiene mucho que decir, pero en el lado contrario, ¿sabes? En el que... prefieren que, pues eso, que el gobierno, como decía el candidato este que he leído el discurso, William Jennings Bryan, mira, prefieren que el banco gobierne y no que el gobierno, que el gobierno cree el dinero y gobierne el banco. Quiero decir, son capaces, bueno, vamos a ver luego por qué estamos así. Pues sí, tiene su lógica. Si yo me quiero quedar con todo, soy el banquero y consigo urdir, corromper, posicionar de tal manera las cosas, de hacerme cargo de esto, pues a dormir, que son dos días. Tucutú. Uh-huh. Por cierto, vamos a ver. Esto son las palabras exactas de Nixon. Por si alguien pensaba que el oro respalda al dólar y, por tanto, a la moneda fiduciaria que estamos, la que usamos, pues vamos a ver qué nos decía. Richard Nixon, discurso del fin del patrón oro, 15 de agosto de 1971. En las últimas semanas, los especuladores han estado librando una guerra total contra el dólar americano. La fuerza de la moneda de una nación se basa en la fortaleza de la economía de ese país, y la economía de Estados Unidos es de lejos la más fuerte en el mundo. Acaban de salir de la guerra del Vietnam, unos gastos terribles, crisis del petróleo, estaba ahí. Bien, es de lejos la más fuerte en el mundo. En consecuencia, he ordenado al secretario del Tesoro, acordaros que no puede ordenarle al secretario del Tesoro nada, bueno, en consecuencia, he ordenado al secretario del Tesoro que adopte las medidas necesarias. Acordaros que las medidas necesarias es algo para no especificar qué estás haciendo, que por lo tanto, pues, no haber hecho las medidas necesarias son, pues le he medido tal, pum, 2 metros 10. Y su prima, 2,05. Ya ha medido doble. Bueno. Las medidas necesarias para defender el dólar frente a los especuladores. He ordenado al secretario Cornally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, excepto en las cantidades y condiciones que se determine en aras de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Aquí dice temporalmente. Uh-huh. Y es otro que no miente. Temporalmente puede ser eternamente, es temporalmente. Olvídate que hay curva. Puede ser temporalmente. Puede ser temporalmente. Ya te daré, ya te diré, ya te lo pondré. Yo te lo digo. Ya te llamaré. Te digo cómo le empezaron a llamar, sí, a ese nuevo dinero. Porque hasta esa fecha el dólar fue lo más parecido que había al oro. Y la mayoría de los países habían aceptado el tratado de Bretton Woods en el año 1944, por lo cual el dólar de Estados Unidos, las reservas de divisas, y estaban respaldados por esas reservas, por esos oros, por ese oro. Había algo físico que respaldaba esos billetes, ¿no? Pero desde que en 1971, como ha dicho Gus, el presidente Nixon, con carácter provisional, desliga al dólar de su respaldo en oro, aparece lo que se conoce como el dinero fiat. La palabra fiat es una palabra latina que significa que así sea, hágase. Es decir, es la ley la que impone que las divisas que emiten los gobiernos sean dinero. Y sin esa obligación forzosa y el hecho de tener que pagar esos impuestos, pues ese papel que representa, por ejemplo, el dólar, no tiene ningún valor intrínseco. No hay nada que lo respalde de ninguna manera. Sí, la deuda, ¿no? Que siempre tiene que haber porque no se puede devolver. Claro. No se puede devolver porque hay creado más dinero del que hay. Claro. Independientemente de las multiplicaciones estas de Tu dinero es la deuda de alguien. Y luego cuando vamos a escuchar un temita y luego voy a contar la anatomía de un préstamo, que va a ser muy rápido, para que veáis que todo lo que hemos comentado, cuando tú vas a negociar un préstamo, se van a dar todo, vas a entender por qué todos esos pasos y lo que realmente está ocurriendo con el dinero y por qué decimos que se crea de la nada y que son apuntes. Pero permíteme terminar la visión histórica con lo del jubileo de la deuda, que yo decía que iba a comentar algo que viene en el Antiguo Testamento, en el Levítico 25:10, y algo que aparece en el Código Hammurabi de Babilonia. Me voy para atrás. En la ley mosaica judía, cada 7 años se celebraba el llamado año de reposo, en el que se anulaban las deudas contraídas con esa antigüedad. Cada 49 años, es decir, cada 7 años sabáticos, se celebraba el año del jubileo, en el que además de condonar deudas, se liberaban esclavos. Los préstamos, siguiendo esta tradición, no eran formas de conseguir dinero, sino eran un medio para ayudar al prójimo. En el Antiguo Testamento está escrito: declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Y 1792 a.C., Babilonia. Esto está en el Código Hammurabi, que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Si alguien le debe un préstamo y una tormenta destruye el trigo de su cosecha, o este no germina debido a la escasez de agua, ese año no tiene que dar un solo grano al acreedor. La deuda queda saldada por no poder pagar el año en curso. Esta es una de las muchas reglas que había en este código, pero esta llama la atención. No tenemos ahí localizado hasta que hace poquito la propia iglesia prohibía la usura. Efectivamente, siglo XX creo yo que era más o menos. Porcentaje, bueno, en ciertos momentos llegó a ser ninguno, dirás, pero eso entonces, por cierto. ¿Sabéis quiénes tenían crédito recientemente en el mundo, podríamos decir incluso en el mundo occidental, aunque sea en África? ¿Sabéis quiénes tenían crédito sin intereses? El que quisieran. Pues mira, en Libia, ahora ya no, claro, cuando estaba con el asesino Muammar Gaddafi, etcétera. La verdad que no tenía muy buena pinta con esas gafas y tal. Me asusta el miedo por la noche, puede ser. Pero hay detalles muy curiosos que los me he certificado de que así fueran. Y nos hemos certificado de varias maneras, ¿no? Una, el Banco de Libia, que no pertenece a la Banca Internacional, a los Rothschild, da a sus ciudadanos créditos a cero interés. Ya está. De la pasta, ya me la devolverás. ¿Para qué la quiero tener yo? Que soy el gobierno, mejor la tienes tú. Y entonces te agarro y te dejo gratis una granja, porque como estoy sacando agua del desierto, pues una granja, porque aquí ni nadie sabe de granjero, y unos cursos gratuitos, la granja, las vacas, el agua, y el que quiera ir para allá, pues ahí eso tiene. Por otro lado, por ser libio y mayor de edad, tenías derecho a un apartamento y hasta que consiguió. Y juro que ni él ni su familia iban a ir a salir de su jaima. Ya se fue. Su padre murió, todavía estaba en la jaima. Y hasta que el último libio tuviera, tendría muchas cosas. Pero el mero hecho de intentar comparar a alguien que ha hecho así, algo así, con lo que tenemos por aquí, me lo voy a perdonar. Sí, bueno, si es que ni aunque fuera un gorila medio asesino, es que eso ya sabemos lo que es la propaganda, ¿no? Pero cosas curiosas, ¿eh? Claro, si eras una pareja y ya te unías y entonces ibas a 50.000 dólares a fondo perdido. Tú ya tenías tu apartamentito, ¿eh? Derecho, sin más. Sanidad, completamente gratis, y educación lo mismo. La más alta educación femenina de todo el mundo, es la Mico de África, y rozando, bueno, más del 50% de las estudiantas universitarias eran mujeres, claro, en Libia. Que fíjate que es algo que cuidar si realmente piensas que... Bueno, circunstancias del dinero. Ahora ya sí es Banco Central Libio de Rothschild, ¿verdad? Por supuesto. Casualidades de la vida, la banca gana. Uh-huh. Lo mismo que ocurrió cuando todas estas teóricas dictaduras de dictadores malísimos, malísimos, que nos plantean a través de la propaganda, los medios de comunicación, si nos vamos escarbando un poco, llegamos al follow the money. Sigue el dinero, busca qué hicieron con su moneda. Y te encontrarás en muchos casos con alguna sorpresa bastante, bastante, que te dará un poco así de impas, de decir, pero ¿cómo puede ser? Todos tienen en común algo. Y es curiosamente que quieren imprimir su propia moneda muchas veces. Es curioso, ¿eh? Me acuerdo del caso de Alemania, por ejemplo, cuando llegaron los nazis al poder. Como en cuánto recuerdo, no recuerdo en cuántos años fue que le dieron la vuelta a la situación económica creando sus propios billetes que eran aceptados para pagar impuestos. Y en el momento en que tiene esta validez la moneda y todos tenemos confianza en esa moneda, nos quitamos a los banqueros de encima y no pasa nada. Ya habéis visto, 700 años estuvieron en Inglaterra. Era una de las peores economías del mundo debido al pacto anterior de la guerra también. La de Alemania, dices, ¿no? Sí, ahí el pacto ahí, este, ahí. El de, no, ese fue el de después. Me cago en 10. Bueno, entonces, el de Versalles. Eso es, ¿no? El pacto, sí, de Versalles. Bueno, todavía están pagando eso. Y están tiesos, por otras muchas razones también, lo que sea. Y bueno... Estás hablando de cuando... Ah, eso es. Tenía un 28%, un 30% de paro. Y en dos años... Dos años, era, es que no me recordaba, sí, En dos años creo que acabaron totalmente con el paro. Analiza un poco. Todo el dinero es íntegro para el Estado, para la gente, porque se crea por trabajo, por hora trabajada. Por eso puso a hacer la super autopista que ahí queda... alemana esta, que se puede ir a toda la velocidad que quieras. Eso vino de ahí. 30% de paro, puestos a currar. Os doy un ticket que es dinero por trabajo. Y ¿cuánto pues valía una barra de pan? En 5 años pasó a ser una de las potencias mundiales. De estar en la ruina absoluta. Quiero decir, una barra de pan valía millones de lo que era la moneda. Sí, no, llegó a no sé, uno ponía por ahí una comparativa que decía... que de un día ibas a comprar el pan y otro día tienes que ir con una carretilla de esas monedas para que te dieran una barra por las super hiperinflaciones y bueno, pues a lo que se expone una moneda, cualquiera esa y cualquier otra, en situaciones de coyuntura difícil, y cuando una banda de buitres, como veréis que está pasando aquí, porque yo me sorprendo de una cosa, hay varias empresas y varias cosas que iban de putín bolo y lo han tirado. Eso no es solo para decir qué malo. No, eso es para decir, un momento. ¿Por qué? No es porque sí, hombre, eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque hay un plan que tiene que ser España, que pues el putiferio de los de arriba para tomar el sol, o no lo sé, la idea que tengan al final... si no, no tiene sentido. Entonces, ahora no es momento. Y entonces, tienes empresas, por ejemplo, Magefesa, por aquí. Eso fue un caso muy curioso, pero no hace falta ir muy lejos. Os pongo a todos es medio idiota el que no compre 17 paneles solares, porque te ponían de todo. El gobierno te subvencionaba si no te la compraban, y si no te compraban un iglú climatizado en Marbella con los hielos. Bueno. Y de repente te quito todo, yo os arruino a todos. Me mando a la mierda. Dices, no, se dieron cuenta que se les iba... ¿Cómo que se dieron cuenta? Que estas cosas no se hacen, se dieron cuenta. Que tú y yo sí, no. Oye, yo me di cuenta que me dejan las llaves. Esta gente, oiga, no me da cuenta que las 250.000 acciones no las hemos... Que no. Que esto... ¿Qué coño pasa? Has atentado contra el propio tejido de tu país. Sí es cierto que alguien se ha forrado. Y igual algunos son hasta de tu país, aunque no pasen mucho tiempo por aquí, tú sabes dónde están, pero Lo voy a intentar explicar yo luego cuando hablamos, cuando comente lo de la anatomía de un préstamo, que es muy cortito, muy sencillo, pero vemos todos los pasos y vemos exactamente qué está ocurriendo, cómo se está creando ese dinero y cómo está funcionando ese dinero. Pero me gustaría, antes de entrar con la... Vamos a poner un tema ahora, hemos dicho, ¿no? Tienes por ahí uno de Sista Cata, que es Money. Si te parece bien, lo podíamos escuchar. Perfecto. Y primero voy a dar una frase de la Reserva Federal del Banco de Nueva York para dejaros un poco con la boquita... con las ganas de saber por qué decimos que el dinero es deuda. Vamos a ver. Hay un premio de 500.000 dólares y 300.000 yenes al que se quede hasta el final y dé con la respuesta y que iremos dando las pistas a lo largo del programa. Mira, dice la Reserva Federal del Banco de Nueva York en una publicación en la página 19, I Bet You Thought. La banca comercial crea dinero mediante apuntes bancarios. Cada vez que autoriza un préstamo, simplemente añade los dólares en su libro de cuentas a cambio de una promesa de pago en el futuro del solicitante del préstamo. Promesa de pago. Quedaros con esta expresión, que es la que va a entrar en juego cuando veamos lo del préstamo. Adelante con Sista Cata y con este temazo de Money que voz tiene esta mujer. Ya estaba Sista Cata con este tema, con Money, que viene como anillo al dedo. ¿Y por qué decimos que el dinero es deuda? Bueno, y cuando decimos el dinero es deuda, ¿realmente qué estamos diciendo? ¿Qué es deuda? Es una promesa de pago, una deuda. Recordar, es una promesa porque significa que no tenemos todavía lo que nos estamos comprometiendo que vamos a dar a cambio de algo, ¿vale? Entonces, cuando pedimos un préstamo bancario, se está creando, decimos que se crea dinero de la nada, que basta con un simple apunte bancario en el libro de cuentas del banco. Claro, que en lugar de llamar a esto, pues se podría llamar robo, ¿no? pero qué casualidad, que es la base de nuestro sistema financiero, de nuestro sistema monetario y de nuestro sistema económico. Si esto lo hicieran los conocidos como falsificadores, que sepáis que si el dinero no es detectado y entra en el juego del mercado como tal y nadie detecta que es dinero falso, pues es tan válido como el dinero que crea el banco. Pero claro, a ellos si los pillan es un delito muy grave. ¿Y por qué? Porque nos está robando a todos. Pero cuando lo hace el banco no nos roba. Ya hemos visto que se podrían poner de acuerdo en la historia para funcionar sin esos intereses que son los que está cobrando y chupando el banco, y veréis por qué. Anatomía de un préstamo. Por ejemplo, la compra de un coche, ¿no? Con la confianza de que vamos a disponer de fondos en el futuro para pagar ese préstamo que vamos a solicitar, más los intereses que nos van a cobrar. Negociamos el préstamo y el banco decide que sí somos clientes y para que en condiciones de prometer ese dinero en el futuro. ¿Cuál es el método que se sigue? El banco consigue que el prestatario, el cliente que pide el préstamo, firme un contrato con la promesa de devolver ese dinero prestado más los intereses. O en su defecto, el banco se quedaría con el objeto al que iba destinado el dinero, que en este caso estamos poniendo, que es un coche. ¿Cómo puede prometer el cliente devolver algo que todavía no tiene? Esto ya empieza un poco, ¿no? Podemos hacernos preguntas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué no es el banco el que compra el coche y luego se lo vende al cliente cobrándole un interés por ese por ese adelantamiento, por adelantar el dinero y por prestarle el dinero, ¿no? Pero le da el coche. Pues la respuesta es tan sencilla como lo que os voy a decir ahora. El banco y el cliente, cuando acuden a una negociación de un préstamo, acuden sin un duro en los bolsillos ambos. Planteaos esto, ¿eh? El banco, cuando se llega al acuerdo y el cliente firma esa promesa de pago, cumple con la parte del acuerdo y anota en la cuenta del cliente, anota en la cuenta, que ya os ha dicho la Reserva Federal que eso es crear dinero, lo ha dicho la Reserva Federal de Nueva York, era la frase que decía, que leía antes de la canción, ¿no? Anota en la cuenta del cliente el importe del préstamo. El cliente ya se ha empeñado con el banco y, sin embargo, todavía, fijaos que no tiene el coche. Es curioso, ¿eh? Cree que una vez que está anotado en su cuenta, este dinero ya lo posee. Sin embargo, toda anotación contable es una promesa de dinero futura. No significa que ese dinero sea real, ¿vale? En ningún momento ese dinero tiene por qué ser real. ¿Cómo aceptamos este fraude? Pues el cliente que va a comprar el coche lleva un taloncito del banco, que es un papel, que no es más que una promesa de pago, lo mismo que el billete y lo mismo que la anotación contable. Y entonces la duda es, ¿acepta el vendedor ese taloncito que lleva, ese papelito que lleva este cliente como promesa de pago? Pues claro que lo acepta. ¿Por qué? Pues porque el vendedor sabe que lleva ese taloncito a su banco, ¿eh? Y de repente se incrementan sus números de anotación contable en su cuenta bancaria. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido realmente? Pues que el banco se frota los dedos porque mal futuro tenéis, atracadores de bancos. Porque no tienen un pavo de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, crear ese dinero encantado de la vida porque lo avalas tú. Y entonces por fin tienen pasta y la multiplican. La multiplicación de los fondos y los peces era, ¿no? Del BBV. Uh-huh. La multiplicación de los fondos y los peces. Expansión sin límites. Bueno, el caso es que, claro... Aquí lo tengo, lo leo la vez que hago. Vale, el caso es que, claro, ahora hay que equilibrar las promesas. Entonces nosotros pensamos, ¿no?, que el banco del comprador, ahora cuando vaya el que le ha vendido el coche, ¿no?, con el taloncito a su banco, pues que tendría que salir el banco del dinero del banco del comprador al banco del vendedor, ¿no? Por ejemplo, esa es nuestra imaginación, ¿no? Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, que tienen el mismo banco. Lo único que tiene que hacer el banco es... Le ha añadido 10.000 en una anotación contable al que ha pedido el préstamo. Le descuenta esa 10.000 de la anotación contable al que ha tenido el préstamo, se los pone además al vendedor que ha ido con el taloncito, y el banco acaba de crear 10.000 euros, 10.000 dólares de la nada, lo ha movido, y la persona que ha adquirido este préstamo es la que va a responder, va a crear esos 10.000 dólares cada vez que pague su préstamo. Porque él lo va a pagar con dinero. De ahí habréis oído la expresión, muchos sí, muchas veces, ¿no? Pero otros lo habéis oído, el dinero es deuda. Claro. Y eso, que el interés no se crea de ninguna manera, ni de una ni de otra. El interés se aumenta en la deuda. Es imposible pagar porque no hay. No hay unidades de intercambio monetario, que es lo que debería ser el dinero. Uh-huh. Algo para ayudarnos a discernir entre lo que cuántos huevos hay que darle por tres vacas y siete tuberías de todo el chale. Pues yo que le tendría que dar en huevos y en lo que sea. Y entonces, para ayudarnos a contar esto, se hacen unas unidades de intercambio y no tiene que cobrar dinero a nadie. Fíjate qué diferencia. Hemos ¿eh? Terminado. En los ejemplos históricos que hemos visto, había un 95% de dinero circulante. Y cuando los cambistas toman el poder, cuando los bancos centrales toman el poder, cuando los banqueros se hacen con el poder de crear el dinero, solo hay un 5% de dinero circulante. Fíjate qué cambio, ¿eh? O sea, es que es alucinante. Y bueno, en este caso, en el caso que hablábamos del préstamo, en este caso es en el mismo banco, ¿no? Y además, ¿qué puede hacer este banco ahora, además? Pues con ese dinero que le ha añadido en la cuenta de su otro cliente, puede coger y prestarlo, pues como decía Agus, hasta 49 veces, me parece que has dicho, ¿no? Es decir, si han sido 10.000, pues puede prestar 9.000 y luego puede prestar 8.000, ¿no? Y luego va a prestar, pero puede prestar hasta un 49%, me parece que es. El caso es 9.1 por cada un dólar que recibe, puede prestar 9, me parece que es. Tiene que tener en fondos 2%. Eso es. Últimamente hay casos de 20.1, quiero decir, por cada dólar se pueden prestar 20, de 30.1, incluso hay algún caso excepcional en el que se deja sin ninguna reserva mínima la necesidad de cubrir ese depósito, para que veáis hasta dónde estamos llegando, ¿eh? En caso de que la vendedora ingresara este talón en otro banco, no penséis que va a salir el dinero de un banco físico y lo va a llevar al otro banco físico. Estaba pensando en una carretilla, ¿sabes? No. Veréis, para esto, el sistema bancario en su conjunto funciona como un solo banco mundial. ¿Cómo? Pues a través de un banco supremo que los controla a todos, como el Señor de los Anillos. Este es el banco de los bancos. ¿Cuál es? El Banco de Pagos Internacionales, fundado en 1973, curiosamente, dos años después del discurso de Nixon. Estaba claro que se iba a necesitar esto, este ajustador de cuentas, que tiene su sede en Basilea y que en el momento que he cogido esta información había 60 bancos centrales. Desconozco el número actualizado. A través de esta entidad, los bancos periódicamente cuadran que sus apuntes bancarios no se van pasando el dinero. Quiero decir, hoy el BBV le debe 10.000 al Santander y mañana es el Santander el que le debe 15.000 al BBV y seguimos anotando, pero allí no hay ningún tipo de dinero que se tenga que movilizar físicamente de un banco a otro. ¿Por qué? Pues porque hay como una especie de banco de bancos que los controla a todos. Y os vuelvo a repetir, apunte bancario, promesa de pago. Promesa de pago es un billete y promesa de pago es un talón, un cheque, lo que queráis. Eso sí, dinero legal es aquel que es aceptado para pagar impuestos. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Os lo recuerdo, 700 años estuvieron en Inglaterra pagando impuestos y comprando y vendiendo con palos de madera, que eran aceptados por todos y que eran válidos para pagar impuestos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron los cambistas, los banqueros y crearon el supuesto. Es que siempre creemos que es público, pero que luego todos son privados, en este caso Banco de Inglaterra, luego vino la Reserva Federal, luego ha venido el Banco Central Europeo y todos están cortados por el mismo patrón bancario, mejor dicho, y no es el patrón oro. Yo no sé si llamarlo a esto magia o estafa. No sé qué palabra haya, porque la verdad es que lo que dices tú, si eso le pasara a cualquier otro... La estafa mágica. Mira, está bien, ya me dio bien la inspiración. Porque claro, si esto le pasa al que, lo que decías, al que vende porrones y puede hacer lo mismo, o al que vende alfombras y puede hacer lo mismo, pero amigos, no todos estamos en el mismo baremo, porque aquí ahora luego viene el control de los controles, y es decir, aquel que imprime el dinero es quien decide a quién le deja el dinero al 0%, por ejemplo. ¿Qué creéis? ¿Que las corporaciones de... pues no sé, de Goldman Sachs, de Soros, de Warren Buffett, han salido porque ellos son unos auténticos todoterrenos, unos genios, unas eminencias económicas y han podido sacar el dinero de la nada creando riqueza? ¿O más bien creéis que tienen amigos bien conectados con el Banco Central Europeo, con la Reserva Federal o con el Banco de Inglaterra y por casualidad son de esos afortunados a los que se les concede prácticamente al 0% el interés para, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, me parece que fue para comprar la empresa de alimentación más importante del Reino Unido. Le dejaron el dinero al 0% y ahora mismo es dueño de esa empresa que la ha sumado a su holding. Claro, así como otras empresas de fracking que se montaron y no había mucho sentido de que montarlas, pero ¿qué es la? Te fío, yo te financio los pozos, que son 2.000 millones de dólares, y te lo financio al 0%. ¿Por qué? Porque no tengo un clavo. Y en el momento que te financio eso, lo cedo, creo 200.000, todos los millones de dólares, que y tú, que te importa un pito, pues bueno, montamos la esfera esta, si sale algo de pasta para los lugareños que nos, más nos da del gas, sé si se les va a acabar. Os recuerdo que una de sus maneras de hacer propaganda, ya que viene al caso, y si, no, no viene al caso, pero es muy curioso, porque iban a dar trabajo a 2.000 personas del lugar, no me acuerdo de dónde era exactamente. Y creo que era en Polonia esto. Y total, que claro, claro, desde el principio no, iba a ser, primero iban a estar los técnicos aquí, los de la empresa que sea, americana o lo que sea, y iban a irse paulatinamente, y en 6 años ya se iban a ir todos los técnicos y iban a quedar todos los lugareños. Coño, 2.000. Bueno, pues al final no eran 2.000, ¿no? Eran, no sé si eran 400. ¿Mm? Que al final, que se fueron nosotros, claro, ¿y qué ocurre? Pues que ¿qué de pequeño detalle queda para esta idílica historieta? Pues nada, saber simplemente que la vida media de un pozo de fracking es de 6 años. Ah, por pactar con el diablo. ¡Tan! Te la metieron, alcalde, lo que sea. Pum. Bueno, pues esto es lo que hacen esta gente. Y ¿tienes algo tú? Iba a decirte que me el otro, antes... María... Ah, que no. Habíamos oído un vídeo... No, está. Vale, que habíamos oído un vídeo... La llamo en el subconsciente. Que habíamos escuchado un vídeo, me parece, en YouTube, de alguien que se anunciaba como que podías pactar con el diablo y una de las... Sí, pero no le he bajado, teníamos tanta cosa seria. Sí, pero me ha hecho gracia porque decía para tener todo el dinero que quieras. Es que lo mismo le llama a alguien. Ya te digo. Para tener todo el dinero, para que veáis, o sea, se puede hasta pactar con el diablo para tener algo que está creado de la nada, que es una... Un representante del diablo, vamos, por YouTube, con mucha experiencia. Entonces, si querías vender tu alma al diablo, que ya era hora, porque era un... El diablo es majo, y es de luz, y todo, es de putín bolo. Yo tengo experiencia, confía en mí, etcétera, etcétera. Vende tu alma a Belcebú. Esto es lo... Bueno, me río, pero no debería reírme, porque... Bueno... Tengo que decir, simplemente comentar por encima, ¿no?, que es la estafa Ponzi, que es la flexibilización cuantitativa, pero solo quiero, porque me gustaría hablar de ello en algún programa posterior, porque necesita una buena, pues como esto, ponerlo con un ejemplo como lo del préstamo, que vas viendo dónde tienes que colocar en cada momento, sabes lo que está ocurriendo con esa transacción, dónde está ese dinero, ¿no? Y la flexibilización cuantitativa es una estafa piramidal que solo es posible gracias a la existencia de bancos centrales, porque están jugando con los bonos del tesoro. Y lo que van haciendo es, aunque estén imprimiendo mucho más dinero del que tienen, porque, a ver, hay topes para imprimir para la Reserva Federal y para el Banco Central, claro, hay topes, vamos a decir, porque es que si no llamaría mucho la atención. Pero es que hay casos en los cuales, por ejemplo, se está imprimiendo muy por encima del límite que ya está aceptado como lo natural, y se juega con esos bonos de tal manera que se los compra el propio gobierno para cubrirse las espaldas y poder seguir sin que haya, sin que se note, digamos, que hay esa estafa Ponzi que estoy diciendo, porque claro, están imprimiendo dinero piramidalmente, exponencialmente, y si ahora mismo, por ejemplo, fuéramos todos a pedir que nos dieran, que hubiera un respaldo por los dólares o los euros que hay en el mercado, pues nos quedaríamos asustados, pero seguramente, de la cantidad de dinero que hay anotado y que hay circulando en total. Y esto está siendo permitido, sobre todo empezó en el Banco de Japón, que fue donde los americanos hicieron, digamos, que un poco el laboratorio de pruebas después de la Segunda Guerra Mundial. Luego lo ha hecho la Reserva Federal, lo ha hecho el Banco de Inglaterra y lo ha hecho y lo está haciendo el Banco Central. Por eso me gustaría hablar en un programa posterior sobre esto, porque dentro de lo que es la creación de dinero, esta ya es la estafa padre, vamos, como decía yo. Aunque se llame la estafa Ponzi. La flexibilización cuantitativa. Por sus hechos, no les conocéis. Domination system. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette.

Sankara, ce sont tes bras mon qui t'en ja. Un coup d'état entraîne toujours d'autres coups d'état. Y termina el discurso diciendo algo muy curioso, que es lo que yo quería terminar con ello, porque dice: Burkina Faso vino a exponer aquí la cotonada, producida en Burkina Faso, tejida en Burkina Faso, cosida en Burkina Faso para vestir a los burkinabeses. Mi delegación y yo mismo vamos vestidos por nuestros tejedores, nuestros campesinos. No hay ni un solo hilo que provenga de Europa o de América. No organizo un desfile de moda, sino simplemente quiero decir que debemos aceptar vivir como africanos. Es la única manera de vivir libre y de vivir con dignidad. Es que sepáis que este hombre, en los 3 años que estuvo, reorganizó la agricultura de Burkina Faso de tal manera que cuando él fue asesinado, Burkina Faso era de los países africanos que no pasaban hambre, porque tenía había reestructurado bien cómo tenía aquí la producción agrícola y cómo todo el mundo debía tener su ración como mínimo. Lo que decías tú de los Renault 5, por ejemplo, que tenía una fuerza femenina de defensa del presidente también para fomentar que las mujeres se incorporaran a toda la vida pública. Fue muy un defensor. De hecho, se le llama el Che de África, se le conoce como el Che de África a Thomas Sankara, pero además se dice de él que él era militar. El Che negro. Él era militar, era católico y era comunista. Marxista. Marxista, comunista. Y aún así, y feminista, perdón, porque también era feminista. Date cuenta que él hizo una lucha en aquel momento, en el año 1974-87 en África. Encontrarte con un discurso como este y que nadie te lo haya enseñado en tu supuesta educación es como si te estuvieran, no sé, no, abofeteando la posible. Un ogro tipo Gaddafi en aquella época, porque claro, se está porque los derechos de. Porque. Y que le dice simplemente eso, que nosotros si no pagamos nos morimos. Y que ustedes si no cobran no se van a morir de hambre. ¿Qué es la más? No, y él toma una decisión. Él sabía. Y él decía, mira, ahí veréis una tumba que diga aquí yace el presidente Sankara. Él sabía que iba a morir como presidente. Iba a decir que nació el 21 de diciembre de 1949, en lo que entonces era Alto Volta, que fue capitán militar, revolucionario comunista, teórico panafricanista y feminista. Reconocido, de esas cuatro no hay ninguna duda. Pues no, pero para meterse con nosotros pueden decir si su héroe, dicen que sin detener uno, era marxista, católico, golpista por 2 veces o 3. O sea, pegó dos o. No sé si. Él no pegó el golpe de Estado, lo que pasa es que a él luego le pidieron que. Participó como militar en diferentes golpes de Estado y en el último, claro. Pues le pusieron de. Pero también recomiendo a todo el mundo que estudie el momento histórico que se vive en esas colonias, antiguas colonias que empiezan a ser países independientes en ese momento, porque no es lo mismo hablar de golpes de Estado en una situación como la de Alto Volta. Que en golpes de Estado en democracias asentadas es que nosotros, y con historia. Precisamente nosotros y nosotras. Es que, vamos, estaríamos en contra de cualquier golpe de Estado, cualquier. Pues depende. Porque si resulta que este tío llega y de la mierda, un don nadie con el cerebro tal, y en vez de ponerse él a beber champán y a hacer lo que han hecho muchos y se han dejado comprar por los servicios secretos y los servicios diplomáticos y lo que sea, occidentales, en este caso era Francia, principalmente, pero era un mal ejemplo porque estaba haciendo que crearan un porque había varios países y bueno, se destruyó esa Sankara. Le llaman Sankara la revolución asesinada, que así es uno de los dos documentales, me parece que tenemos dos, uno francés y otro venezolano, me parece que son. Y un inglés, The Upright Man, el hombre íntegro. Te voy a decir una cosa, porque aunque estemos aquí hablando de este hombre, durante su carrera como militar hubo un golpe de Estado en su país en el que él no intervenía porque era muy joven, estaba en ese momento formándose en las academias, y él lo que ayudó es a quitar a ese que subió al poder porque había derogado el derecho de huelga de los trabajadores y dijo, esto no puede ser, esto no es bueno, y lo quitó, lo ayudó a quitar del poder. Y luego fue cuando Blaise Campoamor hizo realmente ese golpe de Estado, pero Blaise Campoamor no quería estar figurando como presidente y le pidió a él que fuera el presidente de Burkina Faso. Blaise Campoamor se dice, y me parece que lo afirma en uno de los documentales, que era hermano adoptivo del que el padre de Sankara lo cuidó. Uh-huh. Y era como un hermano de sangre, ¿no? Y fue el que le traicionó. También se dice que le gustaba mucho el champán a la mujer de Compaore, se dice. Bueno, eso hablan lugareños. Fue asesinado junto a 12, oficiales de guardia en un golpe de Estado organizado por quien luego ocupó la presidencia, que sí fue Compaore. Hasta hace un año, me parece que el año pasado, fue cuando hubo una revuelta, lo último que he leído de Burkina Faso fue aquella revuelta. Deciros que cuando sube Compaoré al poder, a los 2 años Burkina Faso sufre la mayor hambruna de la historia reciente de África. Cuando vemos estas hambrunas y estas fotos, el primer sitio donde se produjo una hambruna de estas fue Burkina Faso. ¿Por qué creéis que fue? ¿Por casualidad? ¿Porque habían hecho mal las cosas? ¿O porque alguien estaba empeñado en dar una buena lección al resto de países africanos que pudieran tener ideas parecidas a Tomás Sankara? Tomás Sankara es de esos héroes que decimos que son, por sus hechos no los conocéis, porque a priori puede ser una figura que te dices, ¡buah, golpe de Estado! Y ya de por sí, como nos tienen bien mediatizada la cabeza y bien hecho el surco de que eso ya es malo de por sí, no nos paramos a mirar ni la circunstancia histórica, ni la persona, ni el momento, ni qué ocurrió con ese pueblo, ni cómo salió el pueblo mal parado, bien parado. Entonces, cuando das por hecho las cosas, te pierdes cosas como la vida de Tomás Isidoro Noel Sankara, por cierto. La hora de María. Una rata en la hemeroteca. Hola. Hombre, Gabón, ¿sí? María, buenas noches. Qué bien te oigo, qué maravilla. Sí, qué bien. Claro, las ganas que teníamos de oírte. ¿Eh? Sí, sí. Claro, las frecuencias estratosféricas ya. Aquí estamos. Es más, me voy a callar, habla un poco. Es que queremos oír tu voz. ¿Qué tal? No os he escuchado todo, pero estaba oyéndoos hablar de Tomás Sankara, ¿eh? Sí, sí. Tomás Sankara. Sí, porque como la web va con un poquito de retraso, no sé si seguíais. Sí, sí, acabamos de hablando de eso. Acabamos de que no hemos terminado todavía. Por cierto, casi estamos terminando, pero basta que lo has dicho. Voy a decir una cosa. Me comentó Chopo técnicamente lo de que con la web, cuando lleve un poco de retraso, hacerle una actualización F5 o cerrar la página y volverla a actualizar, porque a veces el propio navegador hace ese crea ese buffer, me comentó, ¿eh? Por si alguien está teniendo ese problema, pues a ver si le puede solucionar, por lo menos que lo pueda oír más en directo. Allá, yo no tenía Facebook y me hice por Radio Rasta. Y entonces, uno de los primeros documentales que pusimos, vimos a este y se nos caían las lágrimas de la mirada que tiene el tío, de lo claro que él tenía que era su misión. Y dijimos, parece mentira, cualquiera que sea un marxista no parece que nos caiga bien. Uno que sea católico, tampoco, para nada. Uno que sea golpista, menos. Y uno militar, no me jodas. Lo único que iba con nosotros es que era negro, que nosotros, por el reggae, ¿sabes? Lo demás, tú me contarás. Pero hostia, se nos caían. Y entonces le puse el muñeote cuando hice de Ferugas, con Radio Rasta hace 5 años, lo que sea, y no lo he vuelto a cambiar. Mi cara es el... El Sankara. Tomás Sankara. Mucha gente se cree que es Hugo Chávez, porque como tiene la boina roja... Sí, sí. Pero no, es Tomás Sankara y no lo he vuelto a cambiar ni lo pienso cambiar, vamos. Esa identidad de Facebook morirá con esa cara. Esa y la única que tengo. Ni tendré. Bueno, o sí, yo qué sé. ¿Qué dices, Marichu? ¿Qué pasa con el dinero? Uf, con el dinero pasan muchas cosas. Y han pasado muchas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Ayer yo me quedé un poco pensativa, ¿no? Porque, claro, documentos que hablen sobre la economía hay muchos. Uh-huh. Pues bueno, desde, por ejemplo, yo aconsejo a la gente que se meta ahí en mi blog y vean, por ejemplo, el documento, uno de los documentos de la del Bilderberg del 66, que se habló de la economía, ¿no? Por parte de los países desarrollados respecto a los países en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Se habla de ayudas, se habla... Pero por, entre la correspondencia que se enviaron antes de la reunión, por ejemplo, hay un discurso de Rockefeller, David Rockefeller, en el 63, el 8 de marzo, o sea, va a ser ahora unos cuantos años. Uh-huh. Y es muy gracioso, ¿no? Porque, claro, cualquiera que no se lea los documentos completos o vea frases sueltas y demás, pues bueno, puede decir, hombre, pues si esta gente está hablando de ayudar, ¿no? Uh-huh. Pero hablan de ayudas supeditadas a condiciones. Uh-huh. Llega a decir incluso, ¿no?, que bueno, que el capitalismo se trata de un, ¿cómo se dice?, de un beneficio mutuo, ¿no? No como la filantropía que solo beneficia a una de las partes, ¿no?, según Rockefeller, claro, se ve que no la practica muy a menudo. Claro, no, la filantropía solo beneficia a uno y lo otro es mutuo, que me lo llevo yo. Claro, yo me lo llevo, hago que tú te creas que te lo está, que te estoy ayudando. Corre, corre, que se va el dado, que se va el dado. Efectivamente, de por sí, si echamos un vistazo a lo que pasó en el crack del 29, que luego nos la volvieron a meter, pues en el informe de la Comisión Pecora, que son más de 400 páginas y hay testimonios de todo tipo, pues hay un hombre que cuenta cómo él durante toda su vida había sido un empresario teatral, ¿no? Tenía varios teatros, llegó el momento de jubilarse y quería deshacerse de todo el trabajo que eso le daba y entonces pretendía invertir dinero, ¿no? Entonces National City Bank le convenció para no solo invertir el que ya tenía, sino que pidiera más. Joder. ¿Mm? Se lo invirtieron, usaron National City Company, que es otra compañía de ellos mismos, pero otra compañía, y lo utilizaron para invertir en azucareras cubanas, que después... Según ellos, la inversión no había salido bien y este hombre no solo perdió todo su dinero, sino que se quedó con una deuda acuciante. Uh-huh. Cuando fue al banco a pedir un crédito, le dijeron que no. Ya le habían sacado todo, no tenían nada más que sacarle. Hombre, aquí en el juego uh-huh. este es como el de la sillita esa, no sé si os acordáis, que cada vez iban quitando una silla. Eso es. Sobra un número de culos determinado y no le des vueltas. Eso es, mira, para que cosas que va a entender todo el mundo, ¿no? Que nos cómo nos han ido poco a poco quitando la pasta. El FRO, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que suena muy bonito. Joder, ¿eh? Vamos, todo yo... Todo muy reestructurado, muy ordenado. Vamos, a mí me dan ganas de apuntarme porque no me sí, dejan. Sí, ya te digo. Hombre, yo ahora que sé, sabiendo lo que sé, tengo suerte de no tener a mano el desatascador del barrio, que le hubiera metido un trago así de impulso, ¿no? De esos nombres ya me ponen los pelos de punta, que me dejan como... No, digo, ya soy un mutante solo de oírlos ya. Pero bueno, ahora, antes me pasaba que eso, qué guay, ¿no? Tener unos fondos estructurados ahí de... No, además a mí me llama mucho la atención porque se supone que es un organismo público, ¿no? Se supone. Pero en el fondo esto sería un poco como, a ver, los bancos dan un porcentaje, ¿no? El único porcentaje que no pueden quedarse que no pueden usar de tu dinero, ¿no? Porque creo que es un 10% o algo así, ¿no? Sí, es que es como un 10% cuando hacen la cuenta, pero en el fondo el 2% es lo que tiene que tener como garantizado de sus activos. Eso teniendo en cuenta que estén todos, bueno, vamos a en algunos casos, como he dicho yo al final de lo que había comentado, no tienen ni restricción de fondos, pueden prestar automáticamente todo el depósito que entre en sus cuentas, que sea anotación. Uh-huh. El caso es que los bancos destinan un porcentaje de su dinero al FRA, que sería un poco pues lo mismo que se hace en los seguros con el consorcio de compensación, que es por si hay una catástrofe o lo que sea, y claro, los seguros no pueden atender a todo el mundo, entonces pagan un porcentaje de las primas que ganan para que el consorcio se haga... haya una liquidez ahí... Sí, que se haga cargo en caso de que sea una catástrofe natural o cosas así, que lógicamente pues los seguros desestiman, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, pero ¿qué ha estado pasando con el fraude en los últimos años? Que se supone que los bancos llevan poniendo ahí un dinero durante mucho tiempo, y cuando ha habido que reestructurar, no solo se les ha dado garantías del fraude, sino que se ha hinchado al fraude con dinero público para seguir rescatando bancos. Lo cual quiere decir que estás rescatando algo que es irrescatable. Ahora, por ejemplo, Bankia, que ha sido el mayor escándalo de la crisis de las cajas españolas, se está comiendo todo el resto de cajas. Pues hombre... Incluso joder, María, se está comiendo ahora... por ejemplo, Banco Mare Nostrum, que es un banco que se hizo de Caja Granada, Caja Murcia, Caixa del no sé qué y tal, pues ¿qué han cogido? Ahora lo va a absorber Bankia. Es decir, esas cajas se atuvieron a las ayudas del FROP. Como no solucionaron los problemas, intervino el Banco de España, que luego vamos a hablar de cómo se creó el Banco de España, y han vuelto a recibir ayudas del FROB después de consolidarse como otro banco, y ahora se van a volver a reestructurar de nuevo dentro de Bankia. ¿Pero que eres insolidaria o qué? Si necesitan ayudas, ¿no? Los pobres... ¿Emprendedores? ¿Qué te parece? Estoy haciéndome, a ver si me fichan o algo. Primero se lo van a dar a los emprendedores. Oye, me vas a permitir, pero ahí tenemos un fichaje. Más guapa y más joven que tú, vamos a oírle minuto. Y un minuto y sigues tú. Vale. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Nixon envió un telegrama al presidente del Bohemian Club diciéndole: cualquier persona podría aspirar a ser presidente de los Estados Unidos, pero solo unos pocos podrían aspirar a ser presidentes del Bohemian Club. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Y ahora vas y lo cascas. ¿Qué te parece? Aquí hay competencia. Que no se puede uno dormir en los laureles. No se puede uno ir un par de días porque ya cuando vuelves han quitado el sitio. Y espérate que te tenemos ya fichado para hacer una inteligencia artificial, María. Ya te vamos a hacer madrugar, por lo que sea. Que ahí va. Me está diciendo que a ti digo, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, la tengo ahí silenciada. Tiene aquí con el micrófono cerrado. Yo te puedo asegurar que esto tiene que ser algo inconsciente. ¿Seguir hablando? No me interesa los acontecimientos. No, pues está, es curioso lo que estaba contando, porque ya vemos que nuestros amigos banqueros se van superando a sí mismos, con el tiempo, ya sea sí, en seguros es que o en peor, banco. Es que lo peor es que hablas con la gente, Y te dice, no, es que mi banco se ha portado muy bien. ¿Perdón? ¿Que su banco se ha portado cómo? ¿Usted de verdad piensa que su banco se porta bien con usted? Si no, le va a dar nunca más de lo que le pueda dar. Y a consecuencia de lo que luego le va a poder quitar. ¿Qué ha estado pasando en este país con el tema de las hipotecas, por ejemplo? O sea, han engañado a la gente para que, con el rollo de ten tu casa en propiedad, tendrás un techo donde morirte tranquilo, ¿me entiendes? Porque es lo único que te van a dejar hacer, morirte, porque vivir lo lleva difícil. Compra tu casa y con lo que se revalorice la casa del perro, le compras una a tu hijo al lado. No seas tonto, que el más tonto del pueblo lo ha hecho tres veces en Noja, en Castro, en no sé qué, en Torla, oiga, y en Torremolinos. Y es que lo peor de esto es que, por ejemplo, la gente llega, ¿no? Desaparece Caja Granada. Se crea Banco Mare Nostrum. ¿Qué pasa? Que cuando ellos pidieron una hipoteca en Caja Granada, les obligaron a tener el seguro de hogar, el de vida, el de amortización, el de tal. Pero no contento con obligarte, voy y te engaño. ¿Me explico? Cuando a ti te hacen un seguro, el valor del continente es el valor de reconstrucción de tu vivienda, porque el suelo siempre va a ser tuyo. Ningún seguro te va a asegurar el suelo. Ninguno. ¿Pero qué hacían los bancos? Si el valor de reconstrucción de la vivienda eran 90.000, ellos le hacían el seguro al señor por 150.000, que era lo que tenía de hipoteca. Y dirá la gente, María, ¿pero cómo va a ser? Entonces el gobierno les investigaría, ¿no? ¿Quién les va a investigar? No, hombre, claro. Soy un poquito más técnica, joder. Suponte que yo soy un torpedo. Entonces saldrían en las noticias. Ahí es donde viene de lo del frog. ¿Y qué te habrá dicho? Este se ha vuelto de repente. Yo cojo, te engaño, te robo. Me aprovecho para ganar más dinero con tus circunstancias. Que hay gente que ha llegado a pagar 5 años de seguro de hogar por adelantado. Increíble. Creyendo que era una condición indispensable para que le dieran su hipoteca. ¿Eh? Y luego, cuando ya me he aprovechado de todo eso, digo, ahí va, tenemos problemas económicos, vamos a tenernos al frog, desaparecemos y mañana somos otro banco. Los trabajadores son los mismos. Los directivos son los mismos. Los que te la metieron siguen ahí trabajando. Pero tú ya estás contento porque ya ahora es otro banco. Es que esto y con lo que pasa, hombre, con lo por lo menos tienen comiendo el detalle de cambiarte los colorines y tal. Sí, eso no, pero, sí. Hombre, es que ten en cuenta una cosa, la gente mayor. Yo he conocido, todavía he conocido a uno en una, pues mira, por los montes iba de Cantabria y de Vizcaya y tal, con una libreta y llevaba el dinero de los lugareños de las montañas al banco, porque no se fiaban del banco, pero sí se fiaban de Martínez, porque ¿por qué? Pues porque el padre de Martínez le llevó a su padre y le llevaba el dinero al banco y les hacía las inversiones y tal. Y yo he conocido eso. Los últimos mohicanos, ¿no? Sería, pero eso era los lugareños. El lugareño que quería ir a la ciudad es lo contrario. Le venían de traje y, Dios mío, ¿cómo me va a estar engañando este? Y además es que es la lógica, ¿no? ¿Cómo te va a estar engañando este? Teniendo el estado detrás, la tele, no sé, ¿cómo me va a estar engañando? Este no puede ser. Hombre, sí, pues era. Coño, hostia, joder. Vaya, como un cambio de perspectiva vital, ¿no? Bueno, sí, pues sí, tragamos sí. Ya. Con esto nos han puesto algo en el queso esta vez. Porque, estaba claro que no serían bien estudiados ya. De hecho, en próximo programa tendremos que hablar de la Escuela de Frankfurt y sacar toda esa información que hay ahí de manipulación, porque ya afecta a todo, a toda nuestra vida normal. Quiere decir, no solo a la economía, afecta a la imposición de leyes, afecta a lo más racional o lo más irracional, aceptamos cosas que son... ¿Cómo tragamos con esto? Pues lo que estaba comentando María a mí me recordaba estas dos técnicas que hay, ¿no? De control de la población. Por ejemplo, el caso del banco es amenazarte con cortarte el brazo y luego solo cortarte el dedo. Entonces te cae bien tu banco. Claro, claro. Te han puesto el colchón para que el golpe sea menos duro. Eso es, eso es. Aunque te hayan dejado... Se les olvida contarte que te han tirado ellos desde el décimo punto. Ay, esa es, esa es. A eso iba. A que es, esa perspectiva que tenemos cuando dice María lo de que la gente está contenta con el banco, es, a mí me recuerda esa técnica. Están jugando con la... con nuestra mente y con esas claro, con este lenguaje tan comercial que cuando lees la letra pequeña no entiendes nada, ya de por sí casi para leerla hay que utilizar una lupa, luego para pues entenderla eso, ya cuando te quitan el piso se cagan en la leche porque tiene que coger el piso de 300.000 y poner el valor mínimo residual, no sé qué se llama, hipotecario, que igual es de 90.000 y les pica. Que no veas, para quedarse con tus 300.000 supuestos, tienen que poner 90.000. Tú, y esa vez sí que es verdad que tienen que depositar en el juzgado, porque claro, te están embargando, y tienen que depositar por primera vez algo. Sí. Y hasta les jode embargarte. Hasta que lo han hecho de una manera medida, como lo hayan medido, ¿no? Pero claro, les jodía eso porque mucho se salía al de su juego, de cómo crear, claro, y cómo solventar. ¿Por qué no aceptan ciertas daciones en pago? Que hay gente que hablas con ella, uh-huh, y sabe su situación, ve sus números y tal, y dice, bueno, ¿cómo puede ser que a esta persona le rechacen la dación en pago si es evidente que no puede pagar? Sencillamente se la rechazan porque no es rentable. Tú solo vas a poder dar tu piso en pago si a ellos les sale rentable. Yo creo que aquí hay que tirar y no tirar. A ver, no sé, es que luego mira, fíjate, llega el de Grecia y quiere hacer algo. Sí. ¿Qué le han tenido que decir a ese tío? Entonces no sé si es que hay que tirar también muy fino por aquí, pero sí sé que países como Ecuador, Argentina, Tunisia, me parece que era, sí. Tunisia o Túnez, joder. Túnez, eso es. Otro que no sé si era Indonesia, puede ser. No, o, creo que era Myanmar, ¿no? Myanmar o... sí, bueno, era por la zona de Asia, de los archipiélagos. Bueno, que ha habido varios... Islandia. Que ha renegociar. Habido, que ha habido deuda. Gente que se ha plantado. ¿Y qué ha ocurrido? Que se han hundido los países, ¿qué va? Al contrario. No, claro. Argentina renegoció en condiciones ventajosas. Ecuador, lo mismo, se plantó el otro. Cuando el canal de Panamá, el Trujillo, me parece que era, que se lo acabaron cargando, y lo decía el propio... Mújica era el del canal del Panamá. Vale. Que lo decía el propio Hitman, este, el propio... No, John Hopkins, o sea, John... Perkins. Eso. Él mismo decía que hablaba con él y dice, mira, yo lo que sea ver este canal es de los míos o algo así, ¿no? O sea, que hay un montón de personas que han dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y... Pero no nos lo van a decir, porque causan ejemplo... Claro, pero a estos no se les da publicidad. Tú solo tienes que salir a la calle. Yo hago la pregunta muy a menudo. Perdona, ¿conoces a Enric Durán? Uh-huh. Ni Dios sabe quién es Enric Durán. No interesa, claro. Que está en busca y captura. No les interesa ni buscarle. Bueno, dilo. Porque lo mismo si le encuentran, dilo, le da aprovecha. Por hablar. Claro, y... Eso es, que iba a decir que... ¿Qué hizo Enric Durán para que le tenga que conocer, María? Hombre, Enric Durán, cuando se dio cuenta de lo que se venía, ¿no?, de que los bancos estaban dando dinero sabiendo que no se iba a poder pagar y demás, pues él cogió y pidió varios créditos, tarjetas y demás, y se las concedieron todas. Y él donó ese dinero a asociaciones, cooperativas integrales y demás. O sea, que no es que el tío se haya quedado con el dinero y se... Ha donado íntegramente todo a proyectos sociales de... Efectivamente. Efectivamente. Alternativos a la sociedad. Ajá. Y ha demostrado que se le dieron esos créditos sin que él se los mereciera. Sí, que irregularmente, que era... No es podía decir, ser. Sabiendo que eso pagar. Le iba a generar una deuda. Sabiendo que, bueno, en su caso, si lo tenía o no, lo ignoro, ¿no? Pero la historia es que, al final, yo tenía un jefe que había vendido el piso de su hijo a un señor que cobraba 1.000 euros y le habían concedido una hipoteca de 1.200. Curioso, ¿eh? ¿Esto cómo te lo comes? Ya te digo. Es alucinante. Pero es verdad esa historia. Yo creo que esos tiempos los hemos vivido quienes hemos visto ese boom inmobiliario, como la facilidad con la que el banco que te vendía la hipoteca, ¿no? Que prácticamente te estaba engatusando. No, pero es que lo están volviendo a hacer. Sí, han vuelto otra vez ahora a la carga. Ahora mismo llaman a la gente por teléfono para venderles un préstamo. O sea, no te estoy diciendo que vengas a pedirme lo que te hace falta. Sí. Te estoy llamando yo para que me lo pidas. ¿De verdad la gente no desconfía? Porque a mí, sinceramente, Katy, yo te quiero mucho, tía. Pero tú me llamas mañana para ofrecerme 100.000 euros y me mosqueo. Lógico. ¿Me entiendes? Es que vamos. ¿Desde cuándo te van regalando la pasta? Piensa en qué viene detrás de eso. Claro. En por qué a ti. Claro. Y no sé, y si realmente lo estás necesitando o no. Además, es que es curioso, porque como en Estados Unidos, por ejemplo, han devorado todos los planes de pensiones de un montón de gente, que todo era privado y todo era asegurado por aseguradoras, y se las han cebillado. Pero vamos, no veas qué escabechina han hecho. De hecho, yo creo que están ahora ofreciendo... Hacer exactamente lo mismo con el crack del 29. Claro, es que son ciclos. Pero además, apoyados por las asociaciones y las instituciones... que se fundaron después del crack del 29 para proteger al ciudadano. Sí, porque el crack del 29 además es que es una casi una consecuencia, ¿no? De cuando por fin ya en Estados Unidos este grupo de cambistas, banqueros, toma el poder y ya crea la Reserva Federal, que creo que se crea en 1913 en una reunión secreta en la isla de Jekyll, en Nueva York, está en las costas de Nueva York. Además coincide sospechosamente con la época en la que el presidente Wilson empieza a hacerse el vocero del nuevo orden mundial. Casualmente que decimos, ¿eh? Sí, porque había prometido lo contrario, ¿no? Y cambió de idea de repente, ¿no? Efectivamente. Porque además él propuso después el tema de la Liga de las Naciones con los 14 puntos y no sé qué. Al final ellos se quedaron fuera en un principio. Este es uno de los que parecía tonto cuando le cambiamos por el botijo en la feria y nos salió fuente cibernética el tío. Un tío que después tengas que estar escuchando al Pablemos este decir que tenemos que fijarnos en el presidente Wilson. Oye, perdona, que este tío era un intervencionista que en Sudamérica hizo mucho daño. Que era del Ku Klux Klan, el colega. Gran parte de lo que estamos viviendo hoy en día, 100 años después, la semilla la puso Wilson. Sí, porque además tengo que recordar que cuando se crea la Reserva Federal, con Wilson a la cabeza, se hace una triquiñuela en el Congreso de los Estados Unidos y se les dice a todos los congresistas que esa ley para aprobar ese banco privado que haga el dinero para el gobierno, pues que se iba a posponer para después de las vacaciones de Navidad, porque estábamos en el 22 de diciembre y todos los congresistas tenían un trabajo, porque claro, estamos hablando de 1913, tenían que volver a sus casas, a sus estados, con lo cual les esperaba un viaje de unos días, entonces tenían que salir antes de Washington para poder llegar. Y entonces se les dice, no, márchense ustedes tranquilos, no sé si el día 20 o por ahí, marchen, que no se va a hacer esta propuesta. Esa propuesta se lleva a cabo en el Congreso el día 23 de diciembre, cuando hay un mínimo exacto en el Congreso que en un caso extremo se pueden acoger a ello para dar validez a ese quórum que han adoptado, claro, aunque no hubiera el número de congresistas que realmente tendría que haber por la manera legal. Y cuando llegaron todos de vacaciones ya se había firmado la Reserva Federal, ya existía la Reserva Federal, ya le había dado al gobierno el poder de imprimir el dinero a la Reserva Federal. Claro, que entre que sí, que si no, que si ponte quieto, que si está la Primera Guerra Mundial... Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, pum, la depresión. Y ahí, kiti, pum. Claro, ¿por qué? Es que casualidad, siempre que aparece un banco central aparece una gran guerra. Hombre, es que hasta en Europa apareció, perdona, María, es que estaba comentando, estaba hablando de la guerra de Yugoslavia y fue la incipiente Unión Europea con su banco central planificado ya desde Maastricht, desde el Tratado de Maastricht. Quiero decir, que curioso, en Inglaterra igual, entra el Banco de Inglaterra y se crea el Banco de Inglaterra y lo primero, 50 años de guerra contra Francia. Quiero decir, aquí estamos diciendo al año siguiente ya de crearse la Reserva Federal. Mire, me dejáis leer un momento porque además, tranquilas, que todavía tenemos media hora. He puesto, ¿te puedes creer que soy un valiente? Ha puesto tres horas. Digo, buf, digo, fuera, a lo radical. Y mira, tenemos media hora. Ahora media hora que nos hemos mentalizado, ¿eh?, que íbamos a hacerlo en 2 horas y media. Pero bueno, ahí, le voy. Muy rápido. Los sustitutos... El desperdicio obligado para ejercer el control social. Los sustitutos económicos de la guerra, hay que recordar que este informe, que si no hay guerra, ¿qué pasa? Se desmembra. Bueno, tiene que haber unos sustitutos a todas las funciones que la guerra cumple, ¿no? En la sociedad de guerra que vivimos, dice el informe. Los sustitutos económicos de la guerra deben cumplir con 2 criterios principales. 1. Deben representar un desperdicio en el sentido usual de la palabra. Y 2. Deben operar fuera del sistema normal de la oferta y la demanda. La magnitud del desperdicio debe ser suficiente como para corresponder a las necesidades de la sociedad. Esto no se va a llenar nunca el jarro, ¿eh? Y termino. En el caso del desperdicio militar existe en verdad una mayor utilidad social. Se deriva del hecho de que el desperdicio de la producción de guerra se ejerce enteramente fuera del marco de la economía, de la oferta y la demanda. Como tal, provee el único segmento de envergadura y crítico de la economía total que se encuentra sujeto a un control central completo y arbitrario. Traduzco, es que se me ha ocurrido antes una traducción muy... O sea, quiere decir que solo por medio de la guerra lo bruto con misiles consiguen gastar lo suficiente para que haya escasez, que es lo que necesitan. Es lo que necesitan para controlar a la sociedad. Mira, el siguiente párrafo. El hecho de que la guerra sea un desperdicio es precisamente lo que le permite cumplir con esta función. Y cuanto más rápidamente se desarrolla la economía en cuestión, más pesado debe ser ese contrapeso. Y entonces dicen, bueno, y si hacemos un plan mundial, ¿no?, de salud, educación, vivienda, salud, la expansión drástica de las investigaciones médicas, no sé qué, hospitales y clínicas, el objetivo generar una garantía gubernamental del cuidado completo de la salud para todos, habla a nivel mundial. Educación, para todo el mundo, no sé qué, bibliotecas, la hostia, viviendas, limpias, cómodas, como el nivel que actualmente disfruta un 15% de la población de este país, o sea, quiere decir, un chalet de la pera con limonera, ¿no? Eso lo prevén y lo cuentan y dicen... dicen, ambiente físico, la eliminación real de la pobreza, según se define por un estándar consistente con la productividad económica actual, a través de un ingreso anual garantizado o a través de cualquier... A todo el mundo le dan un ingreso, tal, a todo el mundo. Y dicen, en el pasado, un programa tan vasto y ambiguo hubiese sido descartado sin más, sin presentársele seria consideración. Hubiese sido considerado, prima facie, demasiado costoso, al margen de sus implicaciones políticas. Nuestra objeción, por otra parte, apenas podría ser más contradictoria. Como sustituto de la guerra, consideramos que resulta inadecuado, dado que es demasiado barato. Si claro, ponen a todo Cristo de Putin por el mundo, ¿y qué hacemos con el resto? Que se van a poner a estudiar todos y nos van a quitar el costo. Claro, les va a dar por pensar de repente y se van a dar cuenta de que no nos necesita. Es más barato de sobra, ¿lo tienen contado? El vivir todos de puto imbolo que le andase con guerras. Pero no es tan bueno para el control. Hombre, la diferencia de realidad es como diferente, ¿no? Parece. pero un control se ve que tiene más controlado, eso no lo dudo. Hombre, sobre todo porque la situación no es para todo el mundo, sino solo para quien quieres afectar. Entonces, mientras que estás liquidando a unos por un lado, los no liquidados están mirando para el otro. ¿Sabes lo que hemos visto hace un par de días, Catillo? Nos estábamos desayunando ayer o anteayer y vemos los controladores aéreos franceses y nos hemos mirado porque me acuerdo cuando nos conocimos, que era por aquella época, ¿no? Y primero fueron a por los controladores aéreos españoles. ¿Por qué? Porque ganan una pasta. Entonces, como somos unos envidiosos y se mide, eso tiene un nombre además, cómo se mide, cómo nos medimos en comparación con los demás, nos pareció bien que les quitaran el sueldo porque cobraban una pasta. Claro, y eso es lo primero, nos vamos acostumbrando. Los segundos, otros vagos de los cojones, los funcionarios, coño, luego los profesores, luego en el fondo nos ponían en la... Y nos parecía hasta bien, porque como todos estábamos tiesos, y nos acababan de decir por el telediario que los profesores tienen 3 meses de vacaciones y se van a vacaciones galácticas, lo que sea, ¿no? Y nos vamos, y ahora les toca a los franceses, empiezan los controladores aéreos, luego van a ir los funcionarios, vas a ver. Vas a ver, es gradual, es... Yo creo que, fíjate que estoy últimamente pensando que es el conocimiento ancestral ese de lo tanto hablan de tal, que simplemente es... Divide desde el principio, empieza a dividir. Desde que eres pequeño, a los amigos tuyos, divídelos y ya vas creando por los siglos de los siglos que se hacen a hostias y tú tienes que tener, eso sí, ¿eh? Ser cuidadichito para tener las vendas y los créditos. Es como usan todo para que no estemos hablando de lo que tal. Porque esta semana, por ejemplo, que ha habido mucha polémica con el tema del autobús y con un par de temas más, resulta que estamos viendo cómo la infanta se va de rositas, cómo al marido le echa no sé cuántos años y no solo no entra en prisión, sino que puede firmar en Ginebra. ¿Eh? O sea, que firma allí. ¿Eh? A ver pronto si encuentras, si tú tienes que firmar los 15... cada 15 días, ¿eh? Te dejan a ti que te vayas a trabajar a Londres o a cualquier otro sitio, ¿eh? O sea, iba a decir un taco, pero me lo voy a ahorrar, ¿eh? Luego, por otro lado, resulta que Rato le echan 4 años, ¿eh? Y hasta que no se ratifique, puede estar en la puta calle. Y sin fianza, ¿no? Libre y sin fianza, ¿eh? ¿Cómo es? Sí, sin fianza, sin fianza. No. Con 4 años de prisión, ¿me explico? O sea, y Blesa, como son 5, entonces con 100.000 euros lo arregla. Uh-huh. Hombre, por favor. ¿Eh? Y no he escuchado, de verdad, a nadie indignado en la televisión. Es verdad que no la veo mucho, pero vamos, que lo poco que veo. Yo creo que era como para que tuviese alguna referencia de alguien cabreado con esto, ¿no? Bueno, lo pues que sí no. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es una cosa muy curiosa también, y sin querer entrar al tema, porque ya sabes que nosotros cuando entramos lo polémico lo sí, intentamos por y de esto pues habrá que hablar de cosas que, sí. Que se ha descubierto para un lado, para lo otro, que hasta podríamos haber estado equivocados nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hablar más en profundidad, pero sí hay una cosa que es curiosa y es al unísono cual diapasón todos suenan cuenco tibetano que te suena, ¿sabes? Sale todo el arco parlamentario desde Grapo hasta las Jones y la... bueno, lo más reaccionario de la derecha, todo el arco casi entero, todo bueno, que casi comiéndose, fíjate qué curioso, a unos católicos que normalmente pues no se suelen llevar unos zambombazos demasiado gordos, pero en este caso sí, y todos los medios de comunicación, me parece menos Internet Economía, al unísono parecía que estaban además hasta, no sé, aleccionados todos los, bueno, parecía no, los aleccionados, vamos a decirlo de otra manera, tienen un cursillo de género e igualdad o algo los propios locutores, ¿no? Y tienen ya unos patrones. y todos a la vez, desde la izquierda más absoluta hasta la derecha, piensan lo mismo al instante que todos los medios de comunicación, por potentes que sean, que a la vez que los pequeños, no sé, qué extraña, no entro ya a valorar que sea una cosa ni otra, pero no sé si me explico, qué extraña casualidad, imposible en el mundo de las probabilidades, en principio, ¿no? A no ser que haya aquí un estrujamiento de la realidad, no sé, ¿cómo era esta ciencia? Plasticidad neuronal, ¿no? O no era lo mismo, no. Quiero decir, aquí hay algo que huele raro, y más teniendo en cuenta que si hemos detectado ya en los programas de ideología de género, por favor, escúchenselo si alguien quiere oír datos y tal, de por dónde un poco van los tiros, esto se financia, lo cual no quiere decir que haya causas justas, por el medio, pero muchas que están financiadas por la élite más, que ha demostrado, pues, asesinos, no sé. La familia Rockefeller ganó 275.000 millones de dólares en la Segunda Guerra Mundial. Acordaros que en el segundo programa, claro, hemos dejado claro que le vendían a unos y a otros, y a los rusos, sí, sí, la hostia. O sea que, entonces, bueno, vamos a seguir perdonando a estos antibanquís, ¿no? Y de vez en cuando tenemos un rey gracioso que nos mata algún elefante y tal. Y eso es lo que tiene que ser. Mira, me decía a mí, además creo que puedo decir esto, me decía Miguel Ris, fíjate, Gus, que en el fondo una de las películas que dice más de lo que parece, y yo, fíjate que no quería, en aquel momento, me parecía hasta excesivo, un Atlas en las nubes, que es de los de Matrix, los hermanos Wachowski, sí, la otra que hicieron, un Atlas, y es Tom Hanks, y es como cuatro realidades temporales a la vez, ¿no? En un bosque, no sé qué, que hay unos asesinatos, otra que vienen como los, bueno, unos seres más avanzados, bueno. Y se ve el transhumanismo, se ve como tienen, como en un Burger King, a unas muñecas que son biológicas, son personas, que están sirviendo. Y una, de repente, por la noche conoce justo de casualidad, porque las aparcaban como coches, a un, pues no sé, a un malandrín que iba por ahí, y como se enamora y hace como que se va, dice, me voy de aquí, y coge el tío y le dice, Sandrín, no sé qué, no te muevas, y le da un botón, simplemente el manager del McDonald's o lo que sea, y pum, se le revienta la arteria carótida, y le sale un chorro de sangre a la, no muñeca, a la chica, que las tenían cultivadas para ser camareras del Burger King, y con un dispositivo, por si se ponían gilipollas o se les iba un poco el control mental, para de un botón, el propio man, el torpedo de ahí, segundón del tal, pues pudiera neutralizar el problema, ¿no? Sí. Por cierto, que cuando ya llegaban a cierta 5 o 6 años de uso, no sé qué, entonces llegaban al mundo de yupi, yuputimbolo, total, que las hacían triturar y pajama y de comida para las otras. Y entonces tenían unos seres de camareras del Burger King. Bueno, los hermanos Wachowski, los de Matrix, no dan puntadas sin hilo. Y no hacen nada que no esté financiado, bendecido por los, porque nos están dando una programación predictiva de por dónde quieren, sí, llevarnos, y como no nos andemos vivos. Y para que asumamos que eso va a ser así. Eso es. Yo os iba a decir que exactamente quién es ese porcentaje de personas que en este mundo tienen ese control absoluto sobre, bueno, en este caso es el poder, porque el dinero ya están por encima del dinero, y que normalmente se asocia con un 1%, ¿no? Que en este caso serían, para que veáis los datos, hemos hablado de Sankara, serían iguales que los dueños de las en las plantaciones coloniales, el mismo porcentaje de... De eso es. Solamente que tengo por aquí la, bueno, lo que dice David Rothkopf, que es director gerente de la Kissinger Associates y comisionado como secretario de comercio para políticas comerciales internacionales. En 2008 publicó un libro que se llama Superclase, la élite del poder mundial y el mundo que se está creando. Y según Rothkopf, la superclase constituye aproximadamente un 0,0001%, una millonésima de la población del mundo, que esto serían más o menos de 6.000 a 7.000 personas. Y el 94% de esa superélite que está financiando comisiones trilaterales, Bilderberg, organización de Davos, foro de Davos, Organización Mundial de Comercio, ONG, Campeonato Mundial de Ping Pong, todo, el 94% de saltos extremo es masculina, predominantemente blanca, y sobre todo norteamericana y europea. 94% de quien está financiando a muchas ONGs, que estábamos hablando antes del tema del autobús y la contra y todo este jaleo que se ha montado, pues que sepamos quién está, cuando hay dinero, de dónde viene el dinero. A ver, si tú tienes una máquina que puedes poner todo lo que te da... No dudo que se esté luchando por ciertas causas y que luchar por ciertas cosas sea justo, no implica que nos dejemos de llevar por la corriente. O sea, cuando tú estás protestando contra algo y no te ponen ningún problema, mosquéate. Así, mira. Piensa qué coño puedes cambiar para que empieces a ser un problema. Uh-huh. Porque si sigues haciéndolo igual y te siguen apoyando, quiere decir, yo no digo que tu causa no sea justa, pero desde luego algo hay que estás haciendo que les beneficia. Porque cuando, por ejemplo, cuando fue el aniversario del 15M, uh-huh, que no te viera la policía con un saco de dormir ni con una mierda de cerilla. Y ahora mismo llevan en Sol un mes acampadas unas personas, según ellos, en huelga de hambre por luchar contra la violencia de género. Ahora sí se puede aparcar, o sea, acampar en Sol, y antes no. Bueno, pues nosotros, pues solidarizarnos con esas personas y en cierto modo, y no se me malinterprete mal, pues reconfortarles con los datos de que España es uno de los países líderes en la Comunidad Europea en cuanto a bajo, aunque pueda parecer lo contrario, que nos dé la percepción de que países como Portugal, España o Grecia, al ser latinos, quizás fueran más violentos, los datos resulta que nos indican lo contrario. Y, por ejemplo, de los países nórdicos, el único que es menos violento que España es Suecia. Sí, pero si España... No, pero entonces Dinamarca, más violento. No, pero Noruega, más violento, más violencia de género. Si no hay que luchar para decir que tiene... No, hay que estar contento de que esas sean... Contento de que esos sean los datos con respecto a otros. Y, por supuesto, triste, porque aunque sea solo una mujer, ¿no? En este caso, violencia de género siempre es a la mujer. Pues, bueno, pues que se sepa que por lo menos el resto, todo el resto de hombres que jamás pegarían a una mujer tal, que sepan que no, que hay una mayoría en el fondo, que podemos hacer piña, que no agredimos a las mujeres y que somos muchos y que a veces, por uno u otro motivo, la excesiva propaganda hacia un lado o hacia el otro puede hacernos distorsionar. Fíjate que manipular las estadísticas, lo que hace, decía Churchill, yo pensaba, siempre que manipular las estadísticas. Yo estaba seguro, vamos, ¿sí? No me hubiera, no lo sé por qué, pero vamos, me hubieran preguntado dónde me hubieran preguntado yo, pues no sé, por sangre caliente quizás, o me sorprendió estas estadísticas, pero cuidado, son estadísticas del Instituto Reina Sofía, creo que es. O sea que... te voy a decir, es verdad, es el Instituto Reina Sofía, y recuerdo que esas cifras eran justo de antes de que se aprobara la ley de violencia de género, y en este caso las cifras que leyó Gusmín en el programa vinieron al pie justo porque entonces en el siguiente año o en los dos años siguientes se empezó a negociar y se aprobó la ley de violencia de género, que es la que está actualmente en vigor. Y esas cifras demostraban que en ese momento... España no era el país de Europa que necesitaba ninguna ley. Sí, pero cuando yo te digo no era en el 2004, o sea, también están los datos que dices tú, que efectivamente, que cuando se inició, es que no es que haya bajado, es que tampoco era un país específicamente más... Eso quería dejar claro, que no era una solución la ley de violencia de género en un país que precisamente fuera el que lo reclamara, porque en los datos que dices tú, creo que era Luxemburgo, nos dejó con la boca abierta, si no me equivoco. Era Luxemburgo es el que más, y España tenía 3, para que nos hagamos una idea, 3,6, Suecia 3,4, y Luxemburgo, no sé si era 11,4 o 14,1, o sea, que multiplicaba. Era pero bueno. Otros países, Alemania era 7 y pico, o sea, más del doble que España, eran homicidios en violencia de género, me parece que era exactamente por cada 100.000, bueno, ahora no me acuerdo exactamente, sé que era 3, las comparaciones entre un sitio y otro, según el Reina, vamos con la estadística oficial más no poder. Y luego no solo eso, ¿y por qué no en España muere más gente por suicidio que por accidente de tráfico, que por violencia de género, que por contaminación, que ahora le están dando mucho bombo también, que si mueren 2,000 y pico personas al año por contaminación y no sé qué? Y no por suicidios, ¿sabes? ¿Eh? Y mire, no por suicidios, ¿eh? Sino por suicidios, que siempre se ha suicidado gente desde que el mundo es mundo, pero el aumento que hubo es desde la crisis. No, y con anterioridad. Con ese aumento... Pero es que la salud mental en España es una puta mierda. Perdonadme por el taco, ¿eh? De verdad. Es, yo creo, donde menos se invierte. Te edito. Y en los últimos años hay un subidón de gente que no está bien mentalmente, que no se la está viendo, no están siendo vistos por un especialista porque su médico le endiña una medicación y punto. Y eso, a lo mejor, con ciertas enfermedades mentales, hasta cierto punto es suficiente porque es un fallo bioquímico del cerebro, le falta no sé qué, se lo dan y punto. ¿Me entiendes? Pero otro tipo de enfermedades mentales temporales que van unidas a una serie de circunstancias, no se está haciendo nada. Tú no puedes ver a una persona que necesita un psicólogo 3 veces al año. Porque no puede hacer nada. No sé, cuando se empezó a mover la gente en contra de la privatización y tal, los familiares de los enfermos mentales llevaban haciéndolo años. Mira, ¿sabes lo que pasa? Y nadie se les unía. ¿Sabes lo que pasa? Y he detectado yo en el País Vasco, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha sido... No entro en dinámicas de sí, lo que entro que hay es una confrontación, ¿no? Con un montón de... malos, buenos, está sufrimiento por todos lados y un hartazgo tal de bronca que ahora Bilbao es uno de los sitios más seguros de España, porque como ya estábamos acostumbrados a que hubiera aquí, ten en cuenta que aquí poco mangui muy gordo podía ver a la cara cuando había el China, Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil, los secretas, no sé, ejércitos en él, o la madre lo parió, entonces quiero decir que aquí poco meneo hay. ¿Y a qué se me ha ido la pinza a mí? ¿Por qué estaba yo diciendo todo esto? Porque decías que España, que Bilbao ahora mismo es una de las ciudades más seguras que hay, en la comparativa de que igual nos hemos educado a ser demasiado tranquilos, ¿no? Que ahora nos quejamos de que no hay muchas veces también... No. Iba por algo más... Joder, si no parece que soy un agente de viaje. Pero tiene que ver con la actitud de la gente, cómo está la gente, cómo funciona la gente. Quiero decir, todo esto nos afecta, nos tranquiliza, nos, digamos que lobotomiza en cierta manera, porque es una manera de lobotomizarnos, el no demostrar interés por lo que tú dices, por apoyar a esos familiares que estaban reclamando desde hace años una atención que no hemos... Ah, bueno, eso quiere decir que te va quemando, pues nosotros los vascos, sin contar nada que ver con Navarra, 2 millones, 40 años, hostias, unos por no sé qué, el uno la familia la tiene de un lado o del otro, que no ha tenido un secuestrado, la ha tenido de no sé quién, y si no un sobrino que era un batasuni y le ha metido en la cárcel, y si no un vecino que era policía íntimo, amigo tuyo, y le han volado, o sea, quiero decir, de una u otro lado. Pues claro, ahora vienen y que si los Rothschild y su puta madre. Uf. Las estructuras que hay ya, pues es difícil de... y eso yo creo que ha tenido que estar estudiado, fíjate, concretamente, vale. Así como en el tiempo, digo, en qué momentos era importante que estuviéramos hasta la misma leche, los que podíamos ser un poco levantiscos, ¿no? Pues ahora para levantarnos, Pues no sé, como, pues como nos tengan otros 10 años más a chuletón y a turismo, y nos dejen poner el euskera en los carteles turísticos, no, hombre, me estoy pasando, ¿eh? Pero quiero decir que sí. El ritmo, porque claro, ahora ya también pasa una cosa, que claro, como los barcos somos muy progres, ahora hay que ser lo más moderno de la hostia. Y si ahora salen las gafas octogonales con pincho venenoso, pues como lo moderno, cuidado, ¿eh? Las de pincho venenoso, pues ni moderno ni hostias, que se la ponga a otros modernos. No, que no sé si no es un mensaje, sí, porque a veces, ande o no ande caballo grande, no, habrá que estudiar todas las cosas en su medida, ¿no? Porque hay muchas cosas que parece como de izquierdas y progresistas y ocultan otra cosa y a la contra, ¿no? Como nosotros podíamos cagarla pensando que estamos yendo de progresistas y no sé qué, igual nos dice alguien, coincidís por allí con, yo qué sé, pues puede ser. Intentaremos que no sea así. Coño, quedan 5 minutos, son tuyos, María, y tuyos, Katy. Pues yo, simplemente con el tema de la creación del dinero, nos tiene que dejar claro que alguien se está quedando con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, porque en los que estamos haciendo el dinero somos nosotros con la deuda, que no le quede duda a nadie sobre ese punto, porque creo que es lo más importante, que cuando el banco te dice que te ha prestado 10.000 euros, el que va a generar 10.000 euros, el que va a hacer materializar esos 10.000 euros, el que hace la magia eres tú con tu trabajo. Y ellos se aprovechan, y ellos son los que se lo cobran, y ellos son los que son los dueños de esta estafa. Es una estafa, y no es que, quiero que la gente lo tenga claro y que además profundice en el tema, que busque, que hay mucha información ya. Y yo he sacado la información de un libro que es Las alas de la hormiga, que es de Carlos Martín, que lo quiero decir porque todo el tema histórico lo tiene muy bien tratado, y todo aquel que quiera leerlo seguidamente y en orden cronológico, lo recomiendo de verdad. Hasta ahí llego. María, te dejo ya. Sí, pues nada, yo quería decir que la gente se informe de lo que son ciertos organismos internacionales, como puede ser la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Mundial o el FMI. Es vergonzoso que una institución como el Fondo Monetario Internacional pueda decir que va a expropiar los planes de pensiones privados, etcétera, gente que lleva toda la vida ahorrando. Que el día que quieran lo van a hacer, que lo mismo da, ¿me entiendes? Y es más, te expropian antes lo privado que lo público. Es que ahora nos creemos que es que como es tuyo, pues no te lo van a quitar. No, no, el día que te lo quieran quitar, te lo van a quitar. Como curiosidad, también comentarle a la gente que se informe sobre la conferencia de Bretton Woods, que es importante luego ver cómo se han ido desarrollando las instituciones que salieron desde allí y cómo están acabando en el TTIP, por ejemplo. Toda esa documentación está en tu blog, ¿verdad? Todo está en el blog, sí, todo está en mi blog. ¿Qué blog tienes, Marichu? Que no me acuerdo. No lo he tenido que poner ni nada. En lamhort.wordpress.com, que se metan y está toda la documentación. Lamhort. Lamhort. lamhort.wordpress.com. Tú ten en cuenta que hay 47 razas de alienígenas. Si no pronunciar bien Lamhort, claro.com, pues es complicado, sí. Y fíjate, un conflicto intergaláctico puedes montar aquí. Terminar, porque tenía pensado hablar de ella y al final no lo he tocado. Como curiosidad, que también se puede leer en el blog o mirarlo en YouTube, que tengo un vídeo hecho sobre Isabel II, los Rothschild y el marqués de Salamanca, que el tema Borbón... 2 minutos. El tema Borbón sobre la corruptela no viene de ahora. La madre de Isabel II, María Cristina de Borbón, qué casualidad, también estuvo metida en corruptelas con el marqués de Salamanca. Y como curiosidad, decir que el Banco de España lo creó el marqués de Salamanca con un fondo en principio público, ¿no?, que le había dado Isabel II, de 1 millón de pesetas, creo que era, que al final se acabó gastando él. Los cheques del banco no acabaron por no servir para nada. Y el Banco de España hoy existe, en su día era de Isabel II, gracias a una fusión. ¿Mm? Es decir, que llevamos más de 200 años fusionando bancos. Y seguimos fusionando bancos. Ya decía yo que hay mucho curro de soldador por aquí. Fusión. Soldador bancario. Claro. Un minuto. Chiquichus, voy a poner para terminar, y además que lo había puesto porque hoy mismo ha salido un tema, hoy, sí, de, ¿sabes? Saldadago, los hombres del mañana, hemos puesto otras veces, que dice, sí, apágales el ordenador y que salgan a la calle. ¿Cómo era? Que, ay, joder, si me las he dicho, no. Que salgan a la calle, que dejen el móvil y que respiren el aire. Una televisión nunca podrá dar la misma educación que un padre. ¿Te suena esa canción? Sí. Pues esta es con Thunderclap Records. Carlos, un abrazo porque creo que... Veo las noticias en la televisión, veo las noticias en la televisión y me siento triste. Créeme si digo que me siento triste. Hey, hey, hey. Veo las noticias en la televisión, veo las noticias en la televisión y me siento triste. Créeme si digo que me siento triste. Hey. Vivimos en el siglo XXI, nueva era. Seguimos avanzando y rompiendo barreras. Se van las viejas tecnologías y vienen nuevas. No podemos pararnos porque el tiempo no espera. Es lo que te dicen, pero tú no te lo creas. Siga habiendo hambre y siga habiendo guerras. Es la ambición por conquistar fronteras. Se están perdiendo vidas por un puñado de monedas. Ese es el sonido que amansa las fieras. Vivimos como hámsters girando en una rueda. La carrera de ratas, ¿cuál va a ser la primera? El barco se está hundiendo, sálvese quien pueda. Yo veo las noticias en la televisión, veo las noticias en la televisión y me siento triste. Créeme si digo que me siento triste. Veo las noticias en la televisión, veo las noticias en la televisión y me siento triste. Créeme si digo que me siento triste. Por eso es una pena cómo funciona el sistema. La gente diferente se le juzga y condena. Es una pena, eso es una pena. Otra vez es una pena cómo funciona el sistema. La gente diferente se le juzga y condena. Es una pena, eso es una pena. Puede ser negro, puede ser blanco, puede ser alto, puede ser bajo, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser feo, puede ser guapo. A mí me da igual, yo igual te trato y te respeto. Amor y unidad, eso es lo que promuevo. Puede ser negro, blanco, alto, bajo, gordo, flaco, feo, guapo. A mí me da igual te trato y te respeto. Amor y unidad, eso es lo que promuevo. Es una pena cómo funciona el sistema. La gente diferente se le juzga y condena. Es una pena, eso es una pena. Es una pena cómo funciona el sistema. La gente diferente se le juzga y condena. Es una pena, eso es una pena. Y otra vez, yo veo las noticias en la televisión, veo las noticias en la televisión y me siento triste. Créeme si digo que me siento triste. Veo las noticias en la televisión, veo las noticias en la televisión y me siento triste. Créeme si digo que me siento triste. Boom. Check, check, zanga. Dillon Blood otra vez, otra vez. Thunderclap Music, Thunderclap Sound System.